En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Si a una persona le quitamos la piel, ningún científico va a encontrar diferencia alguna de una persona con otra. No hay nada, ni genético, ni de ningún otro tipo que haga diferente a nadie. No habría que decir esto, pero parece que toca decirlo. El racismo no tiene justificación científica alguna. Lo único que determina el futuro de una persona son sus condiciones económicas y sociales. Aquellos que dicen que no hay que ver con ojos del presente las cosas pasadas, espero que cumplan lo que dicen y no juzguen con los ojos del presente que se tire una estatua de color. Que no debe hacerse, claro que no debe hacerse, pero que no justifique eso el racismo que existe y es real. Que hace nada decían algunos que en América no tenían ni idea de Colón ni de España. Pues tenían razón y deben acordarse quien lo decía de sus palabras. Todos estamos preparados en La Rosa de los Vientos. Vamos allá. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Desde ahora mismo hasta las 4:30 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio, 3 horas por delante con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. En la tertulia de hoy hablaremos de una extraña señal de radio que procede de Universo. Se acaba de descubrir, suena cada 157 segundos. Vamos a hablar también, otra vez, vuelve a la actualidad el calamar gigante. Vuelve a ser noticia, esta vez porque se ha descubierto su genoma. Y también va a ser actualidad el científico más importante de todos los tiempos. Hablamos de Newton. Newton, el alquimista, deberíamos decir. Tenemos, tertulia Zona Cero esta noche con Josep Guijarro, con Manuel Carvellal, con Juanjo Sánchez Oro. Con ellos hablamos también del libro La cara B de la pandemia, libro que ha escrito quien les está hablando, un libro que se acabó de escribir el pasado lunes y que ya está a la venta, La cara B de la pandemia, de momento en digital y en papel a través de Amazon. Y en unos minutos vamos a estar con un aventurero, Ignacio Díaz, que ha recorrido el mundo nadando, y que ha vuelto de su travesía con un mensaje que nos va a contar. Y Laura Falcolara, en sus ecos del pasado, nos contará historias terribles de casas malditas en México y de casos extraordinarios y misteriosos, y también mujeres con historia. Protagonista hoy, Pau Donés, la flaca y otras mujeres de su vida, que están en sus canciones, que están en la obra de este queridísimo y respetadísimo por todos. Falleció esta semana Pau Donés. Va a ser homenajeado en Mujeres con Historia en el relato de Silvia Casasola. También tenemos esta noche Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Y una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Repetimos, desde ahora, 1:37 hasta las 4:30 de la madrugada, La Rosa de los Vientos. Comenzamos. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Dado por todo el mundo para tomar el pulso al planeta. Un planeta que debería llevarse agua y no tierra, porque el 70% del planeta Tierra es agua. Él es Ignacio Tean. Ignacio, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Hola, bueno, buenas noches. ¿Cómo se te ocurrió esto de nadar por todo el mundo? Había dado la vuelta al mundo caminando entre 2013 y 2016 para documentar el cambio climático. Sí. Y fui testigo de la gran cantidad de basura y de plásticos que hay en prácticamente todas las playas del planeta. Y comencé a sentir la necesidad de embarcarme en una nueva expedición para llamar la atención sobre el estado de nuestros mares. Fue así como nací la expedición Nemo, que me ha llevado a unir nadando los 5 continentes para lanzar un mensaje de conservación de los océanos. Porque los océanos has descubierto que están un poquito heridos. No sé si de muerte, pero hay que salvarlos e ayudarlos rápidamente, ¿no? Estamos a tiempo. Es cierto que están siendo gravemente afectados como consecuencia de la actividad humana. Todos los días escuchamos noticias sobre la contaminación por plásticos, la pérdida de biodiversidad por la sobreexplotación pesquera o la subida del nivel del mar por el calentamiento global, pero estamos a tiempo todavía. En La llamada del océano, el libro que acabas de publicar, que está en Zenit, cuentas un poco esta aventura, una aventura que, bueno, tú explicas, ¿no?, que antes, hace un tiempo, lo de nadar era una cosa dificilísima. A mí me pasa lo mismo, ¿no? No soy capaz de hacer un largo, pero eso no hay que descartar que uno pueda en el futuro. Nadar y cualquier cosa en la vida es una cuestión de disciplina y entrenamiento, ¿no? Sí, desde luego. Yo soy una persona normal, de carne y hueso, y venía del mundo de la montaña, de la escalada, del senderismo. El agua era algo, un medio completamente ajeno. Todo lo que sabía no me servía para nada. Fue como empezar de cero. Recuerdo que la primera sesión que hice en piscina apenas nadaba 4 largos. Sin embargo, a base de constancia, de esfuerzo, un día a día, al cabo de 1 año y 2 meses, después de nadar más de 2.500 kilómetros, estaba preparado para embarcarme en esta expedición y realizar la primera travesía, que fue el cruce del Estrecho de Gibraltar, uniendo Europa con África. La llamada del océano, ¿cómo empezó esta aventura? ¿Cómo comenzó? ¿Por dónde comenzó el nado por el planeta? Porque hay muchas partes en las que has estado y muchos lugares, pero sobre todo uniones de océanos y de lugares y de continentes. Son los lugares fundamentales en los que has llevado a cabo esta expedición que te ha llevado a recorrer el mundo entero nadando. Hemos estado en varios de los mares más remotos del planeta. El primero de ellos fue el Estrecho de Gibraltar, confluencia del Atlántico con el Mediterráneo, una zona apasionante, ruta migratoria de mamíferos marinos con fuertes vientos, corrientes, oleaje, mucho tráfico marítimo también, y ruta migratoria de mamíferos marinos. Estuvimos, pues bueno, viendo ballenas, viendo delfines, cachalotes, calderones. Realicé la segunda travesía, la unión de Europa con Asia, en el área marina protegida Meiskas, en una región del Mediterráneo Oriental, nadando desde Grecia hasta Turquía. La tercera travesía nos llevó nada más y nada menos que hasta el Estrecho de Bering, sobre el círculo polar ártico, con el agua a 3 grados de temperatura. Una región donde hay ballenas, donde hay morsas, donde hay focas, estuvimos viviendo con esquimales. El agua está a 3 grados de temperatura, uniendo América con Asia. La cuarta travesía nos llevó al mar de Bismarck, muy cerca de la línea del Ecuador, sobre la isla de Nueva Guinea, un mar con tiburones, con cocodrilos de agua salada, con unas medusas pequeñas pero muy venenosas, la medusa Irukandji, uniendo Asia con Oceanía. Y la quinta y última travesía fue en el Mar Rojo, nadando desde Egipto hasta Jordania y realizando la unión de África con Asia. Nacho, tú aquí estás hablando en plural. Como que yo creo que has tenido ahí ya un equipo que está cuidando de ti, sobre todo en ese entrenamiento que has tenido que hacer, que ahora nos dirás cómo te has ido aclimatando, ¿no?, antes de ponerte ahí en pleno océano abierto a nadar. Pero el origen de todo esto fue un origen de una búsqueda interior tuya, porque no estabas muy a gusto ni contigo mismo ni con el planeta en el que vivías, ¿no es así? Bueno, yo estaba a gusto conmigo mismo, venía de haber completado una expedición que no, me refiero al inicio, antes de la primera expedición. Sí, no fue una búsqueda interior, ni surgió de una frustración y una depresión. Mi vuelta al mundo caminando fue precisamente un canto a la vida y a la libertad, creo que es un milagro estar vivos, que la vida merece la pena luchar por nuestros sueños, pero sí es cierto que quería dedicar esa expedición para algo más que el sueño personal. Fue esa razón por la que lo dediqué a documentar el cambio climático. Creo que el planeta Tierra, planeta agua, ¿verdad?, es nuestra casa y merece todo nuestro cuidado y nuestra atención. Pero en esa primera expedición estabas solo, ¿y aquí tienes un equipo detrás o no? Eso es, la vuelta al mundo a pie fue en solitario y ahora en la expedición Nemo he contado con un equipo. Por ejemplo, he viajado con dos operadores de cámara para documentar el estado medioambiental de los ecosistemas que hemos recorrido, he contado con patrocinadores, en fin, ya hemos sido un equipo más grande. Expedición Nemo suena a Julio Verne. ¿Tiene algo que ver Julio Verne en esta vocación por nadar en todos los mares? Completamente. Uno de los personajes de 20.000 leguas de viaje submarino es el Capitán Nemo, y luego también el protagonista de una película de animación muy muy conocido, este pececito, ¿no?, de Buscando a Nemo. Y creo que es un nombre sencillo y para todos los públicos. Una de las cosas que te han llamado mucho la atención de este viaje por todos los mares es que te has encontrado en todos los océanos que hay mucho plástico. Digamos que es un ejemplo de lo que estamos haciendo. Estamos tirando mucho vertido y el plástico es un síntoma de el, entre comillas, en desarrollo de la humanidad, pero tiramos ese plástico al mar. Sí, es curioso porque, bueno, pudiendo ser un reflejo del desarrollo de la humanidad, por otro lado es un reflejo de la poca conciencia medioambiental que hay. Es uno de los mayores males que asolan a los océanos. Se calcula que de seguir a este ritmo en el 2050 habrá más plástico que peces en los océanos, y eso se debe, bueno, a que largamos toda la basura y los residuos y vertidos químicos a los mares, a la par que por la sobreexplotación pesquera estamos dejando los mares esquilmados. Incluso habría que las personas que están en contra del cambio climático tendrían que irse a nadar por los mares contigo, para que no sigan diciendo esas cosas, ¿no? Somos nosotros, ese ser humano, el que ha hecho el daño. Bueno, el clima ha cambiado siempre, la Tierra está en constante evolución. Lo que ocurre es que ahora, debido a la actividad humana, esos cambios se están produciendo en un periodo de tiempo mucho más corto. Y más que cambio climático, debería llamarse, bueno, pues una destrucción del planeta. Hemos roto el equilibrio de la atmósfera con la contaminación por CO2. Los océanos son los que más CO2 capturan de la atmósfera, hasta el punto que se está provocando pues la acidificación del agua de los océanos, que se traduce en el blanqueamiento de los corales, por ejemplo. El planeta es un todo en el que todo está conectado: atmósfera, océanos, tierra, corrientes. Y esa visión, bueno, pues vemos la naturaleza muchas veces como una postal a través de una pantalla en vez del lugar al que pertenecemos, que se nos olvida que formamos parte de ella y nuestra salud está íntimamente ligada a la salud del planeta. Además de la documentación que has estado tú observando con el equipo y documentando todo, ¿has contactado, según ibas a los sitios, con diferentes personas que te han hecho alguna denuncia para poder aumentar y que esto tenga mayor difusión? Sí, una de los trámites que hay que hacer es contactar con personas locales, para empezar las embajadas y las autoridades locales, para tramitar los permisos necesarios para poder cruzar nadando estas fronteras. Por ejemplo, en el estrecho de Bering tuvimos que contactar con los Inuit, la comunidad del Consejo de Sabios Inuit, para que nos permitieran visitar sus tierras, porque son suyas, y bueno, pues tuvimos que hacer también unas labores sociales, como dar charlas en las escuelas a sus hijos, como hacer batidas de limpiezas de playas en las costas de Alaska. En fin, en todas las localizaciones que hemos viajado hemos hecho labores. Bueno, en el estrecho de Gibraltar hicimos una salida para avistar cetáceos, hemos hecho entrevistas a gente local que nos cuenta, son los que han visto con sus propios ojos el cambio que se ha producido en su entorno. En fin, en todos los sitios hemos contactado con gente y organizaciones locales. Una de las cosas que nos has contado antes, nos has explicado algunos de los seres vivos que has visto. Uno de ellos son los tiburones. Los has visto, los has tenido muy cerca. Hay un mito y una leyenda. Seguramente algunos tienen que verlos y tienen que estar con ellos para que piensen que no hay nada agresivo. En prácticamente ningún animal, por grande, por terrible, entre comillas, que pudiera parecer, es que se defienden cuando alguien les agrede. Pero por naturaleza no lo son, nunca mejor dicho, por naturaleza. Sí, sí, bueno, no creemos que muchas veces los animales son como nosotros, pero ellos no tienen por afición atacar. En el mar sí es cierto que al no ser nuestro medio hay que extremar las medidas de precaución, pero los ataques que sufre el humano por tiburón al año son mínimos, son mucho mayores los tiburones que mueren todos los años porque se les pesca, se les caza para cortarles la aleta. Y bueno, de todas formas hay que tener cuidado, ir con las embarcaciones de apoyo. Por ejemplo, en Papúa había tiburones, pero había cocodrilos de agua salada también. Es la razón por la que nadamos 2 kilómetros mar adentro, evitando la zona de manglares. Y en ocasiones, bueno, los animales más peligrosos son los pequeños. Nos olvidamos de los mosquitos que contagian enfermedades como el dengue, la malaria o la fiebre tifoidea por comer alimentos en mal estado. Y los grandes, pues bueno, si no les molestas, no tienen por afán atacarte. ¿Cómo te estuviste entrenando para poder hacer todas estas uniones de los continentes a través de los océanos? Pues empecé del modo más sencillo que podía haber, que es comprando el abono de una piscina municipal que tenía cerca de casa y comenzar, bueno, pues a nadar unos largos, darme cuenta del bajo estado de forma o por lo menos del poco nivel de natación que tenía. Cuando ya pasaron unos meses y tenía un fondo, una técnica, un estilo, comencé a nadar en aguas abiertas para entrenar el nado contracorriente, el oleaje, mantener la calma, puesto que a veces no ves las profundidades, el nado de avistamiento para tener referencias. En el mar no hay una línea negra como en las piscinas. Y durante los meses de enero y febrero de 2018 recorrí el Cantábrico, desde Hendaya hasta La Coruña, y los meses de marzo y abril fui bajando por el Mediterráneo desde Cataluña hasta Andalucía, hasta Málaga. Y de tal manera que el 8 de junio de 2018, Día Mundial de los Océanos, comenzaba esta expedición en Gibraltar. Nos dice Cristóbal con María Rosa Vientos que a esto lo llamo yo mojarse por algo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer la humanidad y qué puede hacer cada uno por salvar y por curar el planeta? Bueno, son muchas cosas las que se pueden hacer. Hay que darse cuenta de que la conservación del planeta afecta a todos, a ciudadanos, a empresas y autoridades. Una acción individual o aislada no sirve de nada o sirve de muy poco. Una acción global es necesaria. Los tres principales problemas que acosan a la salud del planeta es el calentamiento global, como consecuencia del uso de combustibles fósiles, que son los responsables de la emisión de gases de efecto invernadero. En segundo lugar, la pérdida de biodiversidad y la sobreexplotación de los recursos. Y en tercer lugar, la contaminación por CO2, por plásticos, vertidos. Entonces, como soluciones, el uso de energías limpias, alternativas, como la solar, la eólica, realizar un consumo responsable, es decir, vivimos en una sociedad eminentemente consumista y materialista, pues hay que ser conscientes y responsables de lo que consumimos. Hacemos política con nuestros actos, qué comemos, qué consumimos, de dónde viene, de qué está hecho, quién lo fabrica, y en última instancia, pues acabar con la contaminación, es decir, pues una economía circular basada en el reciclaje, el reducir y reutilizar. La llamada del océano, así se titula el libro de nuestro invitado, de Ignacio Dean, Nacho Dean, se ha publicado y está en Zenit. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias, Ignacio, por insistir en algo que tenemos hay que hacer, a la gente que convencerla de que si nuestra casa está sana, nosotros podemos estarlo, pero si nuestra casa no está sana, nosotros tampoco podremos estarlo. Ignacio, muchas gracias. Así de sencillo. Muchas gracias. Hasta pronto. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tertulia Zona Cero, esta noche os vamos a contar muchas cosas, os vamos a contar, entre otras, que en algún lugar del universo se está emitiendo una señal, cada 157 segundos se recibe y se capta. ¿Quién la emite? ¿Por qué? Vamos a conocer también algo más sobre un descubrimiento que han efectuado de una vasija milenario, arqueólogos chinos. Y también os vamos a contar lo que se ha descubierto sobre la vida de el científico más importante de todos los tiempos, Isaac Newton, Isaac el alquimista. Y también os vamos a contar esta noche que se está acelerando la sexta gran extinción. Con Silvia Casasola, con Juanjo Sánchez Toro, con Manuel Carvellal y con Josep Guijarro. Josep, antes de las dos, cuéntanos un poco esta información. 157 segundos, cada 157 segundos se capta esa señal. ¿De dónde procede? ¿Cuál es su origen? ¿Se sabe algo sobre ella? Tú debes ir muy rápido, Bruno, porque es cada 157 días. Bueno, pues es igual, días, segundos, quien dice una cosa dice la otra. Igual, es que igual, a mí me pasa el tiempo muy rápido. Igual, igual no es, pero es verdad que el tiempo es relativo, ¿no? Lo decía, sí, claro, Einstein, claro. Y Bruno Cardeñosa lo ha dejado palmario. No, ciertamente, es verdad. Hay un estudio que ha sido recientemente publicado y del que hablaremos después de las noticias con mayor precisión, que ha captado, o mejor, digamos, ha determinado que las señales que estaban siendo captadas desde 2007 y que después, originalmente, empezaron a registrarse entre el 2 de noviembre de 2012 y se repitió también en 2016, seguían un patrón regular. Un patrón regular que abre una ventana de aproximadamente 90 días seguidos, de un periodo de silencio de 67 días, y ese mismo comportamiento se repite después cada 157 días. Claro, esto podría evidenciar varias cosas. Se trata de un mensaje extraterrestre, alguna civilización exterior, lejana, ¿eh? Estamos hablando de muchos años luz de la Tierra, o por el contrario, es tan simplemente, ¿no?, una estrella masiva, una estrella de neutrones o un agujero negro. El debate está ahí, encima de la mesa. El debate, perdone, Giuseppe, lo que espera la gente, creo, es que esta señal sea suficientemente extraña como para pensar que hay una inteligencia no humana detrás de ella. ¿Hay evidencias de que eso puede ser así? Bueno, hasta ahora no. Es decir, o sospechas, las claro. mismas evidencias hay de que lo sea como de que no lo sea, porque el debate científico está ahí. Recordarás, lo dimos también en esta misma tertulia, que había otra fuente, la FRB180916J10158, quien le pone los nombres también manda huevos, que tenía una periodicidad de 16 días. Y esta fue la primera fuente, digamos, que se repetía con una regularidad y todo el mundo habló de mensajes extraterrestres. Ahora se acaba de publicar en esta publicación, que es Monthly Noticias of the Royal Astronomical Society, en el que ese estudio determina ese otro patrón. Es decir, las señales que van llegando hasta la Tierra, estas señales de origen extraterrestre, son señales inteligentes que guardan un patrón determinado. ¿Encierran un mensaje? Si lo encierran, todavía no hemos sido capaces de detectarlo o de descifrarlo. Pero en cualquier caso sí sabemos que es algo extraño, algo que los científicos, por ejemplo, hablan de un fenómeno relacionado con las estrellas de neutrones que llaman precesión, que es un movimiento como el que hace la Tierra en forma de peonza. Es decir, nosotros nos movemos en torno al eje, no siempre de la misma forma. Hay como una especie de bamboleo, como el que haría una peonza al moverse. Esa precesión también la tienen algunas estrellas de neutrones y creen que tal vez ese patrón o esa secuencia podría obedecer a esa precesión de una estrella de neutrones. pero no hay nada claro. Y como no hay nada claro, estamos en un terreno cenagoso en el que cualquiera puede dar una teoría y ser incomprobable hasta que no se demuestre lo contrario. Digamos que lo que sí es verdad es que el descubrimiento proporciona una pista importante para identificar, digamos, el origen. Según este astrofísico de la Universidad de Manchester, estaríamos hablando de una fuente natural. Una fuente que emite y que se capta cada 157, insistimos, he dicho segundos, no, son días. Cada 157 días se capta esa señal, tiene origen inteligente o no lo tiene. Bueno, es la primera de las noticias, de las informaciones que vamos a tener esta noche en la tertulia Zona Cero, con muchas noticias, con muchos datos, pero van a ser después de las noticias que llegan ahora mismo en Onda Cero, de las 2 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4:30 de la madrugada. Os recordamos, insistimos, Almodía Rosa Vientos, nuestra etiqueta. Las 2:05, insistimos, esto quiere decir que desde hace poquito más de 2 horas, una región española, una comunidad, Galicia, está ya fuera de todas las fases, ha superado absolutamente todo. Galicia desde hace 2 horas ya está en la nueva normalidad, en la, que se puede decir así, fase 4, ya ha acabado absolutamente todo. Y dentro de muy poquitas, bueno, también dentro de unas horas, hace unas horas, gran parte de España ya está en la fase 3, quedan en la fase 2 una semana parte de Barcelona, parte de Castilla y León, todo Madrid, pero estaremos en una semana, y justo dentro de una semana, justo dentro de una semana, acaba el estado de alarma, acaba esta pesadilla que hemos vivido, que vamos a seguir viviendo, pero que se ha vivido una pesadilla terrible, este estado de alarma que comenzó hace poco más de 13 meses en nuestro país. Estamos en una nueva etapa, en una nueva época. Ojalá no pase absolutamente nada. Vamos a confiar en el destino, lo estamos haciendo bien, lo habéis hecho todos muy bien, y esta recuperación es de todos. Ojalá lo consigamos, porque entre todos estamos luchando por nosotros y por vosotros, y vosotros estáis luchando por nosotros. Esto es un trabajo de equipo, un trabajo de absolutamente todos. Insistimos, qué noticia tan espectacular. Galicia, desde hace 2 horas y 7 minutos, se ha convertido en la primera comunidad autónoma en nuestro país que supera absolutamente todas las fases y que ya está en la llamada nueva normalidad. Tenemos el Tertulia Zona Cero en esta hora que comienza ahora mismo, de La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Tertulia Zona Cero con Juan José Chezoro, con Silvia Casasola, con Manuel Carroyal, con Josep en Quijarro. Manuel, como gallego que eres, aunque estás en Madrid, pero como gallego que eres y que soy. Y también tenemos en esta tertulia un que otro gallego. Importante destacar esto, ¿no? Que ya estamos en la nueva normalidad, aunque no podemos ir a ver a nadie en Galicia todavía, pero bueno, que algo es algo, ¿no? Bueno, macho, ya lo hacen los resentidos. Galicia, sitio distinto. Exacto. Nosotros siempre vamos por delante. Sí, sí, sí. Lo dudabas. Nadie se había dado cuenta de eso hasta ahora que se ve en el mapa. Pero Galicia está muy por delante del resto de, hombre, de España y de la península. Evidentemente, como hombre, siempre. Evidentemente, es que la gente, ¿cómo lo podía dudar alguien? ¿Cómo lo podía dudar? Pero bueno. Pues, ahora tiene la prueba, desconocimiento, ¿no? Por desconocimiento de los genes gallegos, que nosotros somos una mezcla de celtas, de vikingos, o sea, vamos, no hay virus que pueda con nosotros. Juanjo Sánchez Oro está en fase 3 en Guadalajara, pero Juanjo Sánchez Oro, no puedes venir a Madrid, que estamos en fase 2 todavía una semana más. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Nada, esperaré pacientemente. Y también nos ha comentado Giuseppe Quijarro la captación cada 157 días de esa señal que procede del universo, que se capta en la Tierra de origen inteligente o no de origen inteligente. Lo cierto es que se están captando muchas señales de este estilo en sus últimos tiempos. Él está en Barcelona, como nosotros, en fase 2, todavía una semana. Giuseppe, muy buenas. Sí, aún nos quedan 15 nos días queda, para aún... los encuentros en la tercera fase, ¿no? Sí, que sí. Es lo que todos esperamos. Oye, al menos... está bien que Madrid y Barcelona vayamos de la mano en algo, por lo menos, ¿eh? Hombre, yo creo que vamos en muchas cosas, evidentemente, a pesar de que hay muchos intereses de que no sea así. Pero bueno, como dices en tu libro, que la mascarilla no nos deja ver. Sí. Y hay que ver más allá. Yo no cantaría victoria, con todos los respetos, por Manuel y el resto de gallegos que nos escuchan, porque nuestra realidad ha cambiado. El mundo ya no va a ser igual. Y por lo tanto, ojo, precaución, no salgamos alegremente sin mascarilla, no salgamos alegremente y nos olvidemos de nuestra higiene de manos, de no tocarnos la cara especialmente y de guardar la distancia de seguridad. Se están produciendo rebrotes en buena parte de los países del mundo que más o menos tenían controladas estas cosas. No olvidemos que la gran parte de los contagios que actualmente llegan a nuestro país lo hacen de la mano de personas que vienen de fuera, es decir, son contactos externos, y en consecuencia, ahora que se abre la veda con la apertura de las fronteras a la entrada de mucha gente, a ver qué sistemas de control establecemos para que esto no se nos vaya de madre. Ojalá no se nos vaya de madre, pero... vamos a tener esperanza en ese futuro. Cuando ahora nos contaban las noticias, algunos países que efectivamente ha habido casos, ha habido nuevos brotes, nuevos contagios, seguramente porque los tendremos en el resto de la existencia, el resto de nuestras vidas habrá contagios por coronavirus. El asunto es que se están identificando y que se puedan identificar y que se puedan aislar, que se puedan tomar las medidas con tiempo. Yo creo que el hecho de que la desescalada en España haya empezado antes que en otros sitios, pero acabe mucho después que en otros sitios, eso implica que no lo hemos tomado con un poquito de calma y que ojalá todo eso sea para bien en el futuro. Es un deseo, la realidad lo va a decir el destino, pero es un deseo que ojalá todo vaya bien, porque creo que todos van a salir beneficiados independientemente de su color, de sus ideas, independientemente de absolutamente todo, todos vamos a salir beneficiados de un tiempo que está empezando a acabar en Galicia. Ha acabado ya hace 2 horas y 12 minutos y dentro de una semana ese estado de alarma que comenzó hace 16 semanas, quiero recordar, en nuestro país hace 3 meses comenzó, bueno, pues ya está llegando al final. Giuseppe, rápidamente, sí. Vamos a recapitular muy rápidamente esa noticia, esa información, esa captación cada 157 días de una señal de radio de procedencia desconocida y posiblemente, según algunas hipótesis, de origen en el cosmos y de origen inteligente. En efecto, tenemos que remontarnos a 2007. En ese año se descubrió la existencia de estas ráfagas rápidas de radio, que inicialmente pues se pensó que eran eventos relacionados con algún cataclismo o una estrella en explosión, pero que cambió esta imagen al descubrir una de ellas, la FRB 121102, que fue descubierta desde el mítico radiotelescopio de Arecibo en noviembre de 2012 y que volvió a repetirse en 2016. Perdón. ¿Qué tenía de particular esta ráfaga? Pues nada, nada que no tuvieran el resto de ráfagas. Se fueron registrando esta y otras muchas que procedían prácticamente del centro de la galaxia, y un científico, o un equipo de científicos para ser exactos, de la Universidad de Manchester, ha estado observando durante 4 años... esta que citábamos, la FRB 121102. Y se ha dado cuenta que registraba un patrón cíclico de 157 días. Es decir, tal como hemos explicado antes de la pausa de la información, hay una ventana que dura aproximadamente 90 días seguidos, de un periodo de silencio de 67 días, y este mismo comportamiento se repite cada 157 días. Claro, si yo te estoy diciendo pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, puedes entender que se trate de un mensaje. Y esto abrió la esperanza por parte de los científicos que estuviéramos frente a un mensaje de una civilización extraterrestre, aunque lejana, estaríamos siempre que hablamos de cuestiones astronómicas, pensemos que es como una máquina del tiempo. Estamos recibiendo mensajes, pues si estamos hablando de 4.000 años luz, de una fotografía, de un mensaje que pudo enviarse hace mucho, mucho tiempo. Para que se hagan nuestros oyentes una idea, la sonda Voyager, que fue mandada al espacio en 1977, está tan solo a 20 minutos luz. Y desde el 77, 20 años, 20 minutos luz. Es decir, las distancias cuando hablamos del espacio, pues son de armas a tomar. ¿Qué ocurre? Este científico, Kautz Raghwade, no sé pronunciarlo, de ser indio el pobre hombre, sí, o pakistaní. Es igual, nadie te va a decir, lo has dicho mal. Dice que es el segundo sistema que han encontrado de modulación de actividad en estas ráfagas rápidas de radio, en estos estallidos, ¿no? Y que esta periodicidad proporciona, digamos, información acerca del origen de estas explosiones que él establece podrían tener relación con grandes campos magnéticos que podrían ser generados por la explosión de estrellas o por estrellas de neutrones. Es decir, el eje magnético de una estrella de neutrones, que es algo altamente magnetizado, al hacer ese movimiento de peonza, esa precesión de la que antes hablaba, pues podría dar una fluctuación, digamos, un patrón determinado. Claro, hay científicos que no lo creen así y que hacen alusión, por ejemplo, a esa otra fuente a la que antes hacíamos referencia, que cada 16 días también parece mandar un mensaje cíclico a la Tierra. ¿Frente a qué estamos? Hoy por hoy lo ignoramos. Es decir, hay un debate científico acerca de si se trata de algo natural, si se trata de gravedad, si se trata, como digo, de electromagnetismo, o pudiera tratarse de un mensaje de una civilización extraterrestre. Una de las cosas que aquí nos ha comentado en alguna ocasión, en varias ocasiones, es un defensor de los tiempos actuales, del desarrollo técnico, tecnológico. Juan José Sánchez Oro nos ha comentado en alguna ocasión lo que facilitan los tiempos, bueno, que tienen sus cosas negativas, pero que tienen también sus cosas positivas. Y una de ellas, el servidor, la ha encontrado esta semana, que finalizó el libro La cara B de la pandemia el pasado lunes por la tarde. Lo finalicé, escribía el final de ese libro, y desde ayer sábado ya está a la venta ese libro, que he finalizado en la misma semana que está a la venta. De momento en Amazon, pronto en otras plataformas. La cara B de la pandemia es un ejemplo también de que los tiempos cambian, pero no solamente para mal, Juanjo. Hombre, bueno, yo creo que además tengo muchas ganas de leerlo. Seguro que es un libro que no deja indiferente a nadie. Que seguro que nos saca también de la zona de confort. Y además es que, claro, todo este fenómeno del confinamiento, del coronavirus, ha sido un auténtico tsunami. Y bueno, estabais comentando un poco antes. Yo lo que espero es que también hay muchas ganas de ir pasando de fase, que también es normal porque venimos de un momento muy traumático. Hay muchas ganas también hasta cierto punto de olvidar. Y deberíamos luchar un poco contra ese olvido, que evidentemente también es necesario por salud mental, pero tratar de extraer lecciones. Entonces yo creo que, bueno, un libro como el tuyo seguro que nos viene muy bien para eso, para reflexionar, para no olvidar, para tomar buena nota Y nada, enhorabuena por que lo hayas terminado en estos momentos. Lo he terminado, insisto, este lunes pasado. Desde ayer está ahí disponible en Amazon. Son los tiempos actuales, pero los tiempos actuales no serían lo que son de no ser por una figura del científico más importante de todos los tiempos. El hombre que le cayó una manzana y a partir de ahí teorizó sobre la gravedad. Hablo de Isaac Newton, el alquimista, Juanjo. Sí, le cayó una manzana, pero también le cayó un confinamiento. Sí. Acordaos que estuvimos hablando hace unas semanas como, claro, como la peste que asoló también en el siglo XVII Inglaterra obligó a cerrar todos los centros universitarios. Él prácticamente había terminado hacía poco la carrera. Se tuvo que ir a la residencia de sus padres, de su familia. Y allí es donde empezó a hacer, durante esos, creo que fueron 18 meses, si no recuerdo mal, empezó a hacer algunos de sus grandes descubrimientos, sobre todo de la óptica, ¿no? Como el tema de que la luz estaba compuesta de diferentes franjas y tal, y bueno, pues, y también ahí se supone la famosa historia de la manzana, su descubrimiento gravitatorio, también parece que se produjo en esos meses de confinamiento. Lo que he estado viendo estas semanas es que se ha producido, bueno, realmente ocurrió hace unos meses. Se publicó una monografía que justamente lo que hace es centrarse en la parte biográfica de Newton, que no tiene que ver con estos descubrimientos científicos, que es por los que se convirtió en una eminencia en vida, todo lo que tiene que ver con sus avances en la investigación de las matemáticas, lo que hemos comentado, ¿no? Sus descubrimientos de la gravedad y también sus descubrimientos ópticos, serían un poco los tres grandes pilares por los que ha pasado a la posteridad Newton. Pero es que, claro, tenía otra faceta que de vez en cuando aquí también en La Rosa hemos estado comentando, y esa afición que tenía o devoción por las ciencias ocultas y más en concreto por la alquimia y por determinados aspectos que tenían que ver un poco con la teología. Justamente hace unos meses se produjo una publicación de un profesor de la Universidad de Indiana que se llama William Newman, y ha publicado justamente un libro que, bueno, el título lo dice todo, ¿no? Es Newton, el alquimista. Lo ha publicado la Universidad de Princeton y es francamente interesante tanto por el contenido como también por el propio autor, porque, como os digo, es un profesor universitario, él pertenece a esta Universidad de Indiana, al Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia y la Medicina, pero es que está al frente de una página web donde se están digitalizando todo lo que es ese corpus de manuscritos alquímicos que pertenecen a Newton. Hay que recordar un poco cómo surge este fondo, porque estamos hablando de lo que serían incluso sus cuadernos de laboratorio, todo lo que eran sus notas, sus trabajos de recopilación de textos de grandes autores de la alquimia, la correspondencia, las cartas que mantuvo con determinados alquimistas. Todo este fondo es muy curioso porque nos ha llegado prácticamente de milagro, porque cuando fallece Newton, en principio lo que era su archivo personal quedó en el entorno familiar. Pasó muchísimo tiempo, en torno a unos 150 años después del fallecimiento de Newton, y en el año 1872 los descendientes de Newton y los que eran depositarios de este fondo documental lo ofrecieron a la Universidad de Cambridge. La Universidad de Cambridge hizo una selección y se quedó única y exclusivamente con aquellos textos manuscritos de Newton que entendían que pertenecían a lo que era la ciencia ortodoxa del siglo XIX, donde además ya dominaba claramente el positivismo, y prescindió de todo lo que eran los textos que tenían que ver con la alquimia y con la teología. Entonces estos documentos quedaron en manos de nuevo de los familiares, y justo además era una faceta que evidentemente ya había muchas biografías sobre Newton, ya como decíamos, era una persona con una enorme reputación en vida, con una enorme fama en vida y reconocimiento, pero ya, bueno, 150 años después, pues mucho más. Pero todo el mundo trataba de omitir dentro de esas biografías esa devoción que tenía, esa afición que tenía por el tema de lo esotérico. Y claro, encima, si ni siquiera se hacían público, no pasaban estos documentos de estar en el entorno privado, pues no había manera de profundizar en esa faceta de Newton. Bueno, pues en los años 30 del siglo XX van a salir a subasta, estos familiares ponen a subasta estos documentos privados en Sotheby's, y allí es cuando lo va a comprar pues un personaje que bueno, siempre suele estar un poco de moda, que ha sido uno de los grandes economistas del siglo XX, que es Keynes. Keynes compra estos manuscritos y hace un pequeño ensayo a partir de estos manuscritos. Se queda solamente con la parte de la alquimia. La otra parte más religiosa va a caer en manos de, creo que era de un rabino judío, y por eso están en Israel. Y entonces, bueno, estos documentos alquímicos lo que hacen es que va a hacer que Keynes publique un pequeño ensayo donde una de las frases que ha quedado para la posteridad y que, claro, reformula toda la visión que se tenía de Newton, era decir algo así como que Newton no fue el primer, vamos a decir así, científico racionalista de la historia, sino que fue el último de los magos. Entonces, claro, cambia radicalmente todo lo que se pensaba y empieza a potenciarse una serie de estudios que tratan de reivindicar la figura de Newton y además ese interés que tenía por el ocultismo, hasta el punto de que hay muchos historiadores que defendían que en gran medida el conocimiento que él tenía, por ejemplo, de la alquimia, el conocimiento que él tenía también, por ejemplo, por la magia, sí que lo que hizo fue que le sirviera un poco para anticipar ese conocimiento de la gravitación universal. Como que ahí había una serie de campos de vasos comunicantes que permitieron hacer que finalmente pudiera hacer ese tipo de descubrimientos, ¿no? Por lo tanto, en lugar de ser algo que podía ir un poco en contra de la ciencia ortodoxa, justamente esa faceta heterodoxa de Newton fue lo que impulsó sus grandes descubrimientos científicos. Bueno, pues William Newman no solamente está digitalizando, como digo, todos estos documentos, no solamente los está recopilando en esta página web, sino que además él mismo se ha dedicado a replicar buena parte de los experimentos alquímicos que hizo Newton. O sea, se ha metido tanto en la mente de Newton que incluso, como digo, está tratando de reproducir las experiencias que él realizaba en el laboratorio para comprender con mucha mayor profundidad cuál era esa pasión que sentía por lo oculto, ¿no? Y ha llegado a conclusiones francamente interesantes, ¿no? Por ejemplo, en esta monografía que os comento, en este libro de Newton, el alquimista, pues se cuenta que efectivamente Newton ya empezó a tener una gran vocación por la alquimia desde prácticamente la escuela universitaria, donde ya parece que empezó a manejar algunos libros de magia, pero al principio digamos que se limitó única y exclusivamente a leer sobre el tema. Luego ya pasó a una fase donde sí que ya empezó a practicar y lo que más domina en esos manuscritos que se han conservado de Newton son sobre todo la copia, lo que hacía era copiar muchos fragmentos de textos alquímicos. Y sobre todo lo que tenemos ahí en esos manuscritos son las cavilaciones, cómo se rompía la cabeza para tratar de desentrañar qué simbolizaban, pues como sabemos que el lenguaje alquímico habitualmente está rodeado, ¿no? Está repleto de oscurantismo, de metáforas, de símbolos, de claves criptográficas, pues lo que más dominan los manuscritos de Newton precisamente serían todos esos ejercicios que él hizo para tratar de desentrañar las claves ocultas de los textos que leía. Pero también están los cuadernos de laboratorio. Y entonces en esos cuadernos de laboratorio sí que se ve cómo él estaba, y esto sí que insiste Newman en su obra, que efectivamente Newton era un auténtico convencido de la alquimia. Era un adepto a la alquimia, incluso tenía un determinado emblema personal, tenía su propio nombre de adepto, como suele ocurrir en muchos alquimistas que se cambian el nombre, o como muchos miembros cuando ingresan o participan en un ritual de iniciación en alguna sociedad esotérica cambian de nombre, ¿no? Se vuelven como a renacer con ese nombre. Pues él también tenía un determinado nombre, que era un nombre que luego cuando tú descomponías las letras te aparecía las palabras Isaac Newton, ¿no? O sea, que simplemente era una especie de anagrama que él utilizaba a partir de esa combinación de letras. Y como digo, parece muy claro para Newman, y leyendo todo como él conoce en profundidad los manuscritos de Newton, que efectivamente él estaba convencido de que iba en el camino hacia la piedra filosofal y que seguramente existía. Y bueno, por lo menos esa faceta que muchas veces se ponía en duda, se pensaba que él, bueno, que como que coqueteaba con el tema de la alquimia, pero que no era un gran devoto del tema, o que incluso lo que hacía era un poco de reacción a determinados movimientos que había en la época, parece que no, que efectivamente estamos ante una persona absolutamente convencida, y que esa experiencia, ese conocimiento profundo que él tuvo de la materia, sí que le permitió luego poderlo utilizar en sus investigaciones como más ortodoxas. Él ve que, por ejemplo, el conocimiento que tuvo de determinados trabajos alquímicos le permitió, por ejemplo, aceptar o asumir con mucha facilidad que la luz estaba compuesta, ¿no?, de diferentes franjas, ¿no?, de, que es lo que luego él va a trabajar con el famoso prisma, donde se ve la descomposición de la luz en todo lo que es el arco iris, ¿no?, en todo lo que es el espectro. Bueno, pues esa idea parece que sí que pudo provenir del campo que estamos comentando, ¿no?, de esa pasión que tenía por la alquimia. Y bueno, y luego, como un poco también así por alguna cuestión más, era, él mostró una gran devoción por los alquimistas de la época, estuvo manteniendo correspondencia con alguno de ellos, tenía una gran confianza en ellos, hasta el punto de que apenas cuestiona los manuscritos alquímicos, sí que se esfuerza mucho por desentrañarlos, sí que entiende que, aunque a veces pueden ser contradictorios, puede haber diferentes caminos para acceder a la misma verdad. Y bueno, como digo, luego ya está la propia faceta de propio Newman como también alquimista, tratando de replicar esos experimentos, que a mí me parece realmente una manera muy, como muy chocante, ¿no? Porque normalmente uno se suele quedar simplemente en la parte teórica, pero Newman en este caso se ha sumergido a fondo para tratar de conocer perfectamente, como decía, todos los rincones del pensamiento de Newton. Así que una obra, a mí me parece muy muy recomendable, y además hecha por un autor que no solamente ha escrito este trabajo sobre Newton, sino que además tiene una larga bibliografía de todo lo que es la historia de la alquimia, o sea que realmente habla con un gran conocimiento de causa, y seguramente ahora mismo estemos ante el mayor especialista que hay en la figura de Newton como alquimista. La verdad es que la figura de Newton, Manuel Carballal, demuestra que se puede ser un científico importantísimo. Estamos hablando del más importante de todos los tiempos, con el permiso de Einstein, ¿no? Pero Newton es el que ha teorizado sobre lo que tenemos delante y sobre absolutamente todo. Bueno, pues Newton tenía una fascinación por determinados temas, cosas inmateriales. Lo han tenido muchos científicos, por ejemplo, Manuel Carballal, también Jacques Vallée, que es una de las personas fundamentales en la historia de la tecnología de los últimos tiempos, es una de las personas que son fundamentales en el desarrollo de Internet, por ejemplo, y una de las personas que son fundamentales también en el desarrollo de la moderna astrofísica. Bueno, pues él también es fundamental en la historia de la investigación del fenómeno ovni. Claro, y quien dude lo contrario es un desinformado. O sea, cada vez que tú te enciendas una cerilla para prender un cigarrillo, recuerda que el descubrimiento del fósforo lo hizo precisamente otro científico que estaba buscando la piedra filosofal. Exacto. Igual que Newton. ¿Quién fue? O sea, ¿sí? No recuerdo el nombre en este momento, pero recuerdo la anécdota que sí, fue sí, el es verdad, descubrimiento sí. del fósforo. Fue buscando otro alquimista, claro, y científico. Y Vallée, efectivamente, es un referente. Para quien no lo ubique, pues el personaje de François Truffaut en la película Encuentros en la Tercera Fase está inspirado en Jacques Vallée, que es un astrofísico francés, aunque radicado en Estados Unidos, que se ha convertido en uno de los referentes en eso que llamamos la ufología científica. Y esta semana, en la que han pasado muchas cosas muy interesantes, hay muchas noticias muy interesantes, pues me he encontrado en un medio de comunicación suizo una de las infinidad de noticias que ha generado toda esta oleada de renovado interés por el fenómeno ovni, provocada por los vídeos del Pentágono, por todos lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Pero que en este caso hace alusión a un tema muy olvidado, y es el interés del jefe de Estado del Principado de Liechtenstein en Europa. Liechtenstein es como Mónaco, o como España, es una monarquía constitucional. Por lo tanto, su jefe de Estado, Su Alteza Serenísima, que es el título que ostenta, Hans Adam II, vendría a ser como nuestro rey de España, ¿no? Estamos hablando a ese nivel. Bueno, pues Jacques Vallée, a pesar de que yo, con mis cuadernos de campo que estoy publicando, pensaba que había descubierto la pólvora, pues hace unos años Jacques Vallée comenzó a publicar sus diarios de investigación, que viene a ser algo parecido a mis cuadernos de campo, ¿no? Una serie de diarios íntimos de investigación que tituló Ciencia Prohibida. Y en varios de esos cuadernos hace alusión a la relación que él tuvo con Hans Adam II de Liechtenstein. Su relación comenzó ahora que este medio suizo, Swiss Info, reflexionaba sobre cómo han trascendido en los últimos meses o en los últimos años, al rebufo de toda esta información generada por el Ministerio de Defensa norteamericano, el interés de empresarios o de famosos como Robert Bigelow, del que hemos hablado ya en muchas ocasiones, por el tema OVNI, pero nadie fuera de Suiza había recordado esta implicación que tuvo el patriarca de la Casa Real de Liechtenstein con el tema OVNI. Y esta revelación viene de la mano de Jacques Vallée, que durante los años 80 y 90 fue invitado al palacio de Hans Adam II por el interés que este monarca. Ha salido del alma, ¿eh? Perdón, si es que estoy un poco republicano. Sí. Esta alteza serenísima. Hombre, tampoco te pases. No, hay que hablar con propiedad. Ahí estamos. Y esa serenísima, dice. Manuel, ¿tú de qué siglo eres? Oye, tratamiento formal. Que es muy poco protocolario. Bruno, no. Sí. Es más republicano que yo. Bueno, pues el caso es que esta Alteza Serenísima invitó a Jacques Vallée al palacio porque estaba muy interesado en sus investigaciones OVNI. Tan interesado que hizo donaciones millonarias de dinero, según recuerda Vallée, de esas visitas que tuvo al castillo de Vaduz en 1989, en concreto, en que se reunió no solo con el patriarca, sino con todo el clan, con toda la familia del monarca, y además de hacer grandes donaciones a iniciativas privadas para la investigación OVNI, le confesó que su interés por parte de hacia el fenómeno OVNI venía de experiencias personales, de incidentes, de avistamientos que el mismo Hans Adam II había protagonizado cuando se había encontrado cara a cara con lo que él consideraba una realidad incuestionable. O sea, que el mismo patriarca de la Casa Real había tenido experiencias omnipersonales, y no solo él, sino que le confesó, así lo recoge Jacques Vallée en sus diarios de investigación, que su tía también había tenido incidentes OVNI en Múnich en los años 50, que su primo, o sea, que varios miembros de esta Casa Real Europea habían protagonizado incidentes OVNI en varios momentos de la cadena de sucesión. Y eso que eran serenísimos, ¿eh? Todos. Y eso que, menos mal que eran serenísimos. Pero este medio, cuando descubrió estas informaciones en los diarios de investigación de Jacques Vallée, intentaron ponerse en contacto con Hans Adam II, que en el año 2004, igual que lo hizo Juan Carlos I, digamos que declinó el liderazgo de la Casa Real en su primogénito. Él ahora vive en Viena, gestionando los negocios familiares, que según la revista Forbes oscilan entre los 9 y 10 mil millones de francos. Es a lo que se dedica ahora, metido en el mundo de la banca, y no ha querido hacer declaraciones, según su jefe de prensa, sobre este tema de los ovnis. Pero esta información ya está recogida en los diarios de Jacques Vallée, y digamos que nos marca un poco el nivel. En el mundo de los ovnis tenemos que pelear, por un lado, contra los pseudoescépticos normalmente desinformados, y al mismo tiempo tenemos que pegarnos con los sensacionalistas, superfluos, conspiranoicos, que también da muy mala imagen al tema. Pero detrás de todo esto, y luego hay otras noticias en las que redundaremos sobre ese interés social y real del tema OVNI, esa es la situación en la que estamos. Cuando jefes de Estado, cuando monarcas, cuando reyes, cuando casas reales también han sido testigos del fenómeno OVNI, esta es la situación en la que nos enfrentamos ahora. Y nos enfrentamos también a una situación que puede ser terrible para el futuro, porque esa es la sexta gran extinción, Silvia. La verdad es que no hay que tomárselo a broma, porque resulta que estamos dejando el estado de alerta, y ahora lo que están reclamando los que están informando sobre esta extinción súper acelerada es que tenemos que entrar en emergencia mundial. ¿Y por qué dicen esto? Nada más y nada menos que emergencia mundial. Bueno, resulta que la sexta extinción, que ya estaban avisando que se estaba produciendo por la cantidad de especies que se están extinguiendo, se está acelerando a un ritmo desorbitado. Bueno, de 237.000 poblaciones, de 515 especies que han desaparecido desde 1900, pues resulta que ahora pues el ecosistema, el problema de la invasión y la inmersión humana, más el problema que tenemos de los pues ataques que se está haciendo sobre la vida silvestre, está acelerando esto a un ritmo vertiginoso. Resulta que en 2015 el biólogo de Stanford, Paul Ehrlich, pues a través con otras personas hicieron un estudio y declaraban que esta extinción pues estaba en marcha, que las especies terrestres desaparecían casi 100 veces más rápido que en momentos de extinciones masivas de otras épocas. Pero claro, resulta que es que 5 años después, este mismo autor ha dicho con sus colegas que resulta que estaba en un error, que ahora lo que pasa es que han constatado que la tasa de extinción es muchísimo más alta, que se está erosionando la capacidad de la naturaleza para proporcionar servicios vitales a las personas. Y esto, claro, tiene una relación directa con el problema que estamos viviendo de la pandemia y el COVID-19. Bueno, en este nuevo artículo, Ehrlich y sus colegas lo que han dicho es que el comercio de la vida silvestre y los impactos que hacemos los humanos, pues están eliminando a cientos de especies y ha llevado mucho más al borde de la extinción a un ritmo sin precedentes. ¿Y qué es lo que dicen? Pues, por ejemplo, para que hagáis un cálculo, se estima que en todo el siglo XX, o sea, durante 100 años, al menos 543 especies de vertebrados terrestres se extinguieron. Parece que es un número desorbitado, ¿no? Dos al día. 543 durante 100 años. Sí. Pero es que resulta que lo que ellos dicen y están avisando de la alarma es que dicen que en las próximas 2 décadas puede que se extinga el mismo número o más. O sea, durante 20 años, 543 especies o más se pueden extinguir, lo mismo que durante un siglo. Luego, encima, también comentan que 515 especies, otras, aparte de estas 543 que ya se extinguieron, pues que un 1,7% de todas estas especies están a borde de la extinción de esas 515. ¿Por qué? Porque dicen que quedan menos de 1.000 individuos. Alrededor de la mitad de las especies estudiadas tienen ya menos de 250 individuos. Bueno, los datos es que son súper alarmantes. Casi como si no existieran, porque estamos hablando en todo el planeta. Claro, pero es que además hablan del efecto dominó. ¿Por qué? Pues porque resulta que si se extinguen estas especies, llega un momento que eso nos repercute a nosotros, claro, a los humanos, porque ya no hay ese equilibrio del ecosistema. Ya no hay, claro, si no hay depredadores de una especie porque se está extinguiendo la otra, tampoco, la naturaleza no tiene forma de regenerarse, no tiene forma de estar cuidando ese ecosistema y entonces al final nos repercute. Dice que la gran mayoría, el 84% de especies con poblaciones menores de 5.000 individuos viven en las mismas áreas que especies con poblaciones menores de 1.000. Bueno, esto crea las condiciones, esto que estamos hablando, reacción en cadena, de la extinción de una especie que desestabiliza el ecosistema y entonces al final la cascada de amenazas es constante. Entonces nosotros, por ejemplo, la tendencia al final es que se intensifica esa amenaza y la salud humana, como no está protegida, como nos ha pasado con el COVID-19, pues nos va a volver a ver otro tipo de pandemias, porque al final, con estas extinciones, se va a seguir extinguiendo otras nuevas especies y la última, pues vamos a ser nosotros los que nos vamos a extinguir. Una de las cosas que cuento en el libro, que cuento en este trabajo, tiene que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, el coronavirus. Para que nos entendamos un poquito lo importante que puede ser cuidar del ecosistema, cuidar de la salud del planeta. El coronavirus, lo que nos está afectando. Vemos, no hace falta explicar lo que ha provocado y cómo está la humanidad entera por su culpa, ¿no? Pues eso nació en un murciélago, pasó al pangolín y del pangolín al ser humano. Digamos que esos tres procesos antes de que se produciera la extinción de muchísimas especies, eso puede nacer en el murciélago, luego va a otra especie, luego a otra, luego a otra, luego a otra, luego al pangolín, luego a otra, luego a otra, luego a otra, y finalmente al ser humano. Todo ese proceso hace que se debilite, porque las mutaciones no se hacen más mortales las especies, sino que se hacen más duraderas, más resistentes, pero sobreviven perdiendo fuerza. Al no haber ese espacio intermedio que existía antes, al desaparecer muchas especies intermedias, al producirse la extinción de muchas especies, los virus, por ejemplo este, no encuentran sitios donde mutar, donde perder fuerza, y saltan al ser humano con mucha más fuerza y virulencia que antes. Pues pasa lo que pasa. Va más rápido. Claro, claro. Que eso es lo que nos explicó aquí el científico del CSIC, Fernando Valladares, más o menos, ¿no? Eso es. Y eso provoca, para que nos demos cuenta con un ejemplo actual de lo importante que es cuidar del entorno. Es que el problema es que todo esto se está acelerando, ¿por qué? Por los humanos. ¿Qué son los factores a tener en cuenta? Por un lado, el crecimiento de la población, que cada vez estamos ocupando más el hábitat de los animales. Estamos destruyendo su hábitat. Por otro lado, el comercio de la vida silvestre. Cada vez nos metemos más a intentar hacer tipo, pues eso, que si mascotas, que si comida exótica, pues al final estás alterando la vida silvestre. No le estás dejando su ciclo vital y su ciclo natural normal. La contaminación, el cambio climático. Entonces, todo eso al final crea una serie de amenazas tremendas que va destrozando los ecosistemas y va haciendo esa cadena mucho más rápida de esas posibles enfermedades que tienen los animales, y nos llegan a nosotros con unos patógenos muy bestiales que, claro, no hay forma de controlarlo. Entonces, si no se deja de interactuar en la vida silvestre, si no se deja de intentar cazar o domesticar esos animales salvajes, si no se deja de destruir ese ecosistema, pues cada vez vamos a tener más problemas, más enfermedades, y va a ser mucho más difícil vivir en este planeta. Con Almadía Rosaventos en Twitter nos dice Tomás Luis, bueno, me dice, esta noche no estás muy fino con las matemáticas, por el cálculo que he dicho, cuando tú decías que 500 especies han desaparecido en 100 años, y yo digo, dos por día, pues el cálculo la verdad es que lo he hecho bastante mal. Y también nos dice uno de nuestros oyentes, Ramboy, de que si algo no acaba con la especie humana acabará con todo. No, si lo estamos haciendo ya. Exacto, ya estamos en ello, ya estamos en ello. Nos estamos poniendo todo el interés del mundo en conseguirlo. Josep Quijarro, vamos a hablar ahora de censuras relacionado con el fenómeno OVNI. Pues en efecto, supongo que todo el mundo conoce la red Reddit. Y si no la conocen, la vais a conocer porque os voy a contar una pequeña historia relacionada con esta red de marcadores sociales, así como Facebook, Twitter, LinkedIn, en fin, todas las redes sociales que conocemos son muy personales. La de Reddit, bueno, pues tiene una serie de subgrupos, de subreddits, que es como se llaman, dedicadas a cada una de ellas a las distintas aficiones, hobbies o temas de debate que pueden interesar al público en general. Seguramente es menos conocida en España porque es una red muy dirigida al público anglosajón, y la mayoría de cosas que se vierten en ella pues están en inglés. Y a pesar de eso, es cierto que la mayoría de fotografías, de vídeos y de informaciones que después se van a viralizar parten muchas veces de Reddit y de sus subsiguientes subreddits. Pues bien, a raíz de la desclasificación de los famosos vídeos del Pentágono, esos tres vídeos con imagen infrarroja de objetos no identificados que sobrevolaron la costa occidental de los Estados Unidos, lógicamente, pues la gente empezó a opinar en todas las redes sociales. Y esto llamó la atención de muchos usuarios de este subreddit dedicado al fenómeno OVNI, que vieron que no, vamos, que aquello no, le faltaba mecha, no habían comentarios, no habían informaciones, apenas había nada de nada en esa red, que generalmente es la que hace de precursora al resto de redes. Y aquello llamó la atención de algunos usuarios que pidieron a los administradores saber qué es lo que estaba pasando, especialmente porque en fechas posteriores un avistamiento ovni más que dudoso, pero que dio mucho que hablar en la localidad de Magé, en Brasil, pues todo el mundo en Twitter estaba opinando y viendo los vídeos de aquellos ovnis a tiempo real, y Reddit, de nuevo, no estaba por la labor. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que este subreddit tenía bloqueadas de forma automática publicaciones que usaban palabras como Navy, Pentágono, y también eliminaba las publicaciones sobre el incidente de Brasil, concretamente este que os digo de Magé. Un gran número de personas había visto luces en Magé, todo el mundo hablaba del tema del Pentágono, pero no estaba ni en los temas de tendencia ni en nada de nada. Entonces, ¿qué era? ¿Un problema del robot, de la estructura de programación, o es que había algo más? Bueno, pues realmente, una vez se ha dilucidado el tema, se llega a la conclusión de que esas palabras fueron específicamente programadas para que no, para que se omitieran realmente mensajes relacionados con esos temas. Es decir, estamos hablando de una censura claramente de esas de esos temas de conversación que han llevado incluso a la dimisión de los administradores de Reddit para esta cuestión. Es decir, habían sido considerados como spam, y no solo eso, sino que los mods habían sido retocados. Estos mods son automods, es decir, lo que son como robots, ¿no?, que se fijan en qué palabras clave, y esto proporciona unas o promociona a otras, y ese filtro, se descubrió que tenía muchas más palabras como luna, como marina, como pentágono, como ovnis Estados Unidos. Es decir, había una clara censura por parte del canal. Y llámame conspiranoico, Bruno, o llamadme conspiranoico todos los demás, pero ha coincidido todo esto con una serie de artículos. El otro día Juanjo nos adelantaba alguno de la revista Forbes en relación a esos señuelos hechos de láseres, como si existiera realmente una campaña destinada de nuevo a dar una versión B de lo que ya todo el mundo está dando como cierto, incluido el propio Pentágono, que reconoce que aquellos no son artefactos suyos y no puede explicar ese tipo de evoluciones, ¿no? Y eso a mí me ha dado mucho que pensar. ¿Hasta qué punto estas campañas de desinformación se deben a un error, si es un error porque hay dimisiones, o se deben realmente a un movimiento orquestado? Ya sé que esto no les gusta a mucha gente, ¿no? Por el poder, para ocultar una vez más la verdad que pueda estar detrás del fenómeno ovni. Esta información sobre el tema ovni, sobre censura en el tema ovni, sobre la posibilidad de que eso siga ocurriendo, porque ha existido y ha ocurrido siempre, pero por parte de, bueno, en el caso además que nos has comentado, también por parte de las autoridades. Vamos a comentar más informaciones, más noticias, más datos que nos va a transmitir Manuel Carballal sobre el descubrimiento efectuado de vasijas milenarias por parte de arqueólogos chinos. Sí. Es una noticia muy sugerente, porque ya el emplazamiento arqueológico de Sanmenxia en China ha dado muchas alegrías a los arqueólogos. Han descubierto más de 200 tumbas. Pero hace unas semanas se encontraron con una sorpresa, y es que en una de las tumbas que estaban excavando descubrieron una vasija preciosa perfectamente conservada, con forma de ave, digamos, una ánfora terminada con un ave, con un cuello muy estilizado, un pico que en principio pensaron que era un pato, los arqueólogos, luego cambiaron de opinión, pero lo interesante es lo que estaba en su interior. En su interior descubrieron un líquido muy extraño que se había conservado perfectamente desde el momento en que fue colocado en esa tumba, que según el líquido ha sido enviado a Beijing, a un laboratorio en Beijing, para que sea analizado. Inicialmente los arqueólogos suponían que quizás se trataba de algún tipo de bebida alcohólica, quizás un alcohol de grano, pero junto a él, en esa misma tumba, se encontró un casco de bronce, un cuenco también de bronce, unas espadas hechas con hierro y jade, que ayudaron a datar esa tumba en algún momento entre el final de la dinastía Qin, que prosperó en China entre el 221 a.C. al 207 a.C., y la dinastía Han, que la continuó desde el 202 a.C. al 220 d.C. Además, averiguaron que el dueño de esa parcela, donde estaba ubicada esa tumba, podría ser un funcionario de bajo rango en aquel entonces, pero el director de la excavación, que es el subdirector del Instituto de Reliquias Culturales y Arqueología de San Mencia, Zhu Xiongdong, se le ocurrió consultar a veterinarios de la zona para intentar identificar qué ave estaba representada en ese objeto. Y lo que ellos pensaban en principio, que podía ser un ganso o un pato, fue identificado por este veterinario como un cisne, que en aquella época anidaban en esa ciudad china cuando llegaban desde Siberia en sus migraciones. Ahora queda por esperar los resultados de los análisis químicos de Beijing para identificar qué es ese extraño líquido que se ha conservado en esa vasija durante tantos siglos, y que desde luego va a facilitar mucha información adicional sobre las costumbres y sobre los usos y maneras de los chinos en aquella época. Pues esta noticia sobre el descubrimiento de una serie de vasijas por parte de arqueólogos chinos. Muy rápidamente, Josep Guijarro, muy rápidamente coméntanos, ¿qué es esto de el genoma del calamar gigante? Bueno, pues yo imagino que Luis Laria debe estar... Luis Laria, sabéis, es el responsable de CEPESMA, del Parque de la Vida, y debe estar dando saltos de alegría, porque hay un grupo, se llama Grupo Fonseca, de la Universidad de Copenhague, que acaba de publicar en la revista Giga Science la secuencia completa del genoma del calamar gigante, es decir, el Architeuthis dux. Este calamar constituye un misterio para la biología, porque no sabemos cómo se reproduce, no sabemos por qué ha crecido tanto, y el estudio aporta muchos datos que pueden ser reveladores para desmitificar un poco la idea de monstruo, ¿verdad?, que hemos tenido tradicionalmente con este animal. Y animal, por cierto, que nunca se ha podido así capturar, pero mantener con vida, lo que significa que desconocemos buena parte de sus cosas, incluido, por ejemplo, cómo se reproduce. Bueno, pues Caroline Albertin, que ha sido quien ha dirigido el equipo, empezó a secuenciar en 2015 genes de cefalópodos varios, y ahora ha publicado, como os digo, en esta revista, el genoma, o los datos, ¿no?, que se pueden sacar del genoma del calamar gigante. Hablamos de cerca de 2.700 millones de pares de bases, lo que equivale a decir que tiene el 90% del tamaño que tiene el genoma humano. Se dice pronto, ¿eh? Y al comparar tanto el genoma humano como con otras especies de cefalópodos, que se habían secuenciado hasta ahora, por ejemplo, el del pulpo, ¿no? Para hacer un pulpo a feira ya para celebrar el desconfinamiento de Galicia. El, que, por cierto, sabéis que no se puede hacer calamar a feira porque... Está muy duro y sabe amoníaco. No, no solo porque esté duro, Silvia, es que tiene amoníaco, claro, el Archaeopteryx dux. O sea, que un pescador puede decir, mira, tenemos aquí hacer tapas para todo el año, pues va a ser que no, ¿eh? Porque son altamente tóxicos. Bueno, a lo que vamos. Al comparar este genoma humano con yo las otras cuatro... Yo pensaba que era un problema de la tartera, que hacía falta que fuera muy grande. Bueno, sigo. Con estas cuatro especies de cefalópodos secuenciados, pues hallaron que el calamar gigante tiene una serie de genes implicados en el desarrollo de casi todos los animales y que hasta ahí es lógico, pero que no llegó a hacerse tan grande a través de la duplicación del genoma completo, que es generalmente la estrategia evolutiva a la que se han, digamos, aferrado los vertebrados, es decir, entre ellos nosotros, ¿no?, que somos seres vertebrados. Pero hay otro dato también significativo. Rápidamente, coméntanos. Sí, que como pudieron adquirir, una de las cosas fascinantes es el tema de su cerebro. ¿Cómo pudieron adquirir el cerebro más grande que existe entre los invertebrados? Y sus sofisticados comportamientos, su agilidad o su increíble habilidad de camuflaje instantáneo. Y después sobre de eso la publicidad, nos vamos a decir. Escuchamos las noticias Segunda Cero, las de las 3 de la madrugada, y luego continuamos en la tertulia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la Zona Cero, en la tertulia, en La Rosa de los Vientos, en este nuevo tramo, las 3 y 6 minutos. Antes de las noticias, Josep Guijarro nos estaba hablando de el genoma de los calamares gigantes, las investigaciones que lo han descubierto, y nos estaba contando que gracias a Genova se sabe algo más en relación, o no, en relación al tamaño de su cerebro, que es el cerebro más grande que existe en la naturaleza, Josep. Bueno, no en la naturaleza, pero sí entre los invertebrados, ¿no? Y los investigadores lo que han detectado es que hay 100 genes que corresponden a la familia de las protocaderinas, unos genes que no se encuentran generalmente en los invertebrados y que, sin embargo, sí los tiene el Archaeopteryx dux y que son importantes para conectar los cerebros más complejos. Los investigadores pensaban hasta ahora que esto era una innovación de los vertebrados, por lo que se sorprendieron al encontrar estos 100 genes en el Archaeopteryx dux. Finalmente, para ser muy breves, hay que decir que también analizaron la familia de genes exclusiva de los cefalópodos, que son las reflectinas y que codifican la iridiscencia. Sobre eso están trabajando ahora y esperan aportar más datos en breve. ¿Y qué datos, Juan José Chetoro, podemos aportar muy rápidamente sobre este tesoro? Bueno, pues que parece ser que en principio es un misterio resuelto, o no, no está muy claro. Bueno, se trata de un tesoro que escondió en las montañas rocosas una persona que, bueno, es un anticuario de éxito en Estados Unidos, se llama Forrest Fenn. Había sido un expiloto de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, después, además con una carrera militar muy brillante, sobre todo en Vietnam, dejó el servicio militar y se dedicó al negocio de las artes y las antigüedades. Pero resulta que hace unos años, en 1988, se le detectó un cáncer en la cabeza muy agresivo y a partir de ese momento, viendo como que ya eran sus últimos días, pues trató de pensar qué es lo que podía hacer como para dejar un pequeño legado y quiso donar parte de todo lo que era la riqueza que había acumulado, todo ese patrimonio que había acumulado con la venta de antigüedades, lo quiso donar, pero claro, en lugar de darlo directamente a una ONG o hacer cualquier otro tipo de donación de ese tipo, se le ocurrió esconder parte de ese patrimonio en un tesoro. Curiosamente, luego superó este cáncer, es decir, sobrevivió, pero siguió manteniendo esta idea de guardar en un cofre una serie de objetos lo suficientemente valiosos como para que ese cofre se valorara en torno a unos 2 millones de dólares. Y finalmente decidió ocultarlo en un rincón evidentemente desconocido de las Montañas Rocosas en Estados Unidos. ¿Y ahora se ha encontrado? Y ahora se ha encontrado, bueno, eso dice que él ha ido a buscarlo allí, a donde él lo guardó, y que ya no está. Él había dado unas pistas de ese tesoro para que la gente pudiera encontrarlo, unas pistas muy criptográficas en un texto, en un libro. Y durante estos años, desde que él lo ocultó hasta ahora, se calcula que han sido varios cientos de miles de personas los que han ido a la búsqueda, incluso ha habido 5 fallecidos demostrados en esa búsqueda. Y ahora parece, por lo que él comenta, que sí, que se ha encontrado, y incluso que el cazador de tesoros se ha puesto en contacto con el señor Fenn, y dentro de unos días parece que va a dar algunas pistas. Pues las contaremos aquí, por supuesto, ese tesoro que parece haber sido encontrado. Como también tenemos noticia y buena cuenta de el uso, si es positivo o negativo, si se consiguen solucionar algunos casos de determinadas tecnologías para buscar desaparecidos, Silvia. Bueno, la verdad es que el equipo argentino de antropología forense están encantados, porque sabéis que llevan mucho tiempo con los desaparecidos de la dictadura militar y bueno, pues han incorporado una tecnología que es un programa informático que se llama Enfisis, que, bueno, os lo digo, aunque son las letras, las iniciales en inglés, es un sistema de identificación para fatalidades masivas. Esto se creó después del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. Y es algo alucinantemente, pues bastante práctico, según lo que comentan, porque puedes meter datos de personas desaparecidas antes y después de muerto. ¿Por qué lo digo? Pues porque se meten marcadores genéticos, desarrolla pues eso, todo tipo de datos genéticos, antropológicos, familiares, incluso se meten también entrevistas con los familiares, expedientes odontológicos, bueno, todo tipo de información que puede facilitar luego el intentar identificar a la persona desaparecida, con otros datos que se meten cuando se encuentra un esqueleto, un resto óseo, que no saben de quién es. Entonces, esto lo que sirve es para cotejar todo este tipo de información y saber e identificar la persona que acaban de descubrir esos restos óseos, si realmente tiene que ver con los datos que tienen de la persona desaparecida que han incluido anteriormente. Pero es que no solo eso, sino que es que además en este programa informático, además de esas características ante por mortem y post mortem, también se meten marcadores genéticos para analizar ADN nuclear, ADN parental, ADN mitocondrial y el cromosoma Y. Con lo cual, claro, sacas una cantidad de información fantástica para saber identificar a estas personas. ¿Para qué se utilizan? Para desapariciones durante la dictadura. También se está empezando a utilizar también para femicidios, para incluso los soldados durante las Malvinas, o sea, para todo este tipo de identificaciones o catástrofes masivas. Tú imagínate un huracán, una inundación, para todo este tipo de cosas están utilizándose e incluso lo están haciendo en proyectos a la vez para Uruguay y para Paraguay. También con otras víctimas, por ejemplo, en Paraguay víctimas del estronismo y en Uruguay pues el migrantes durante la frontera entre México y Uruguay. Con lo cual pues es muy práctico, dicen que es muy efectivo. Y parece que es una de las cosas que está funcionando estupendamente. Eso sí, de todos los cuerpos que se han identificado y que hallaron en 1.400 cuerpos, 800 personas, nos estamos refiriendo durante la desaparición de la dictadura, 800 personas gracias a los sistemas han podido ser identificadas, pero ahora mismo 600 cuerpos que se recuperaron durante los años 70, siguen sin identificar. Y con este sistema dicen que es muchísimo más rápido que lo puedas hacer manualmente, que es inviable. La mayor parte de las víctimas en estos casos no tienen nombre, no tienen apellidos, no se sabe muchas cosas sobre ellos. Estas tecnologías van a ayudar, están ayudando a que se les pueda poner ese nombre, ese apellido y saber algo más sobre ellos. Quedará muchos casos sin explicar, pero antes quedaban más. Antes quedaban todos. No, y además es que es muy fidedigno, porque estás cotejando datos de la persona, su fisonomía, sus características, datos de los familiares, fichas médicas, y luego encuentras los restos, y metes también todos esos restos, todos esos datos, y lo cotejas, y te da ese porcentaje de que puede ser la persona que se está buscando, con lo cual los familiares quedan pues bastante satisfechos. Se recupera la memoria sobre esas personas desaparecidas. Aquí en la tertulia Zona Cero os estamos contando, os hemos contado la información, mucha información esta noche en la tertulia con Manuel Carballal. Manuel, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Con Juanjo Sánchez Oro, gracias Juanjo. Muchas gracias. Con Josep Quejarro, gracias. Gracias a ti y enhorabuena por el libro. Eso, hay que invitar a la gente a que vayan a mirar, a ver esa cara B de la pandemia y que descubran muchas cosas que a lo mejor no se han comentado. Ahí está en Amazon y después estará a lo largo de esta semana en otras plataformas, en Apple y en otras plataformas. Las tecnologías, el nuevo mundo que ha permitido que finalizáramos el libro el pasado lunes por la tarde y ya está a disposición de todos vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Ecos del pasado, como siempre, aquí en La Rosa de los Vientos, con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. El mundo está cambiando o está volviendo a lo que era. Nos vamos de viaje, luego lo contamos un poco, pero en principio hablamos de un viaje con la imaginación, con la información, con el misterio, por supuesto, a un país cargado de enigmas. Nos vamos a México, ¿no es así? Efectivamente, nos vamos a un país, yo diría que mágico, donde los Tláhuac, pero donde también hay maldiciones y lugares que parecen totalmente inhabitables. Por ejemplo, esta casa, ¿no? Efectivamente, hablamos de la casa de Claudia Mijangos. Este es un caso curiosísimo. Le llamaron a esta mujer la llena de Querétaro. Y es por lo siguiente, os cuento muy rápidamente el caso para explicaros qué es lo que ocurre hoy en día en ese lugar. Bueno, resulta, esto se remonta a 1989, a una mujer y a un marido que tienen tres hijos, dos niñas y un niño pequeño, y cuyo matrimonio empieza a ir mal. Pero empieza a ir mal no por nada, sino porque ella, la mujer, después de mudarse a donde vivían, en la zona que vivían de México, cambia a los niños de colegio y cuando va al nuevo colegio decide ofrecerse como posible profesora de catequesis. El caso es que la aceptan y ahí conoce al padre Ramón. El padre Ramón, hablamos de un señor que medía 1,90 m, ojos azules, encantador, guapísimo él. Y como la naturaleza es naturaleza, y aunque el padre Ramón se supone que no podía, pues lógicamente, pecar, pecó. Y ahí empieza el problema de esta mujer. Esta mujer se enamora locamente del padre Ramón, tienen un idilio. El padre Ramón, en cuanto se da cuenta de lo que está haciendo, decide pasar de ella, pero ella no pasa de él, y de hecho se divorcia de su marido. Ahí empieza una época muy convulsa en la que ella persigue, de hecho, y acosa al padre Ramón en numerosas ocasiones, en la que su marido, sabiendo a pesar de saber toda la historia con este señor, intenta recuperar a su mujer, y una noche, exactamente la noche del 23 de abril, cuando este señor, el padre Ramón, decide devolver a sus hijos después de llevarlos a una fiesta del colegio, empieza realmente una escena dantesca, y es que Claudia enloquece. Claudia lleva tiempo pensando que la culpa de que no pueda estar con el padre Ramón es precisamente no solo su ex marido, sino sus hijos, que sus hijos son probablemente el problema por el cual el padre Ramón no puede estar con ella. Enloquece, de hecho ya lleva, según el terapeuta de la pareja, ya lleva tiempo con unos ciertos comportamientos algo extraños, pero esa noche enloquece del todo. De hecho, llama a una de sus mejores amigas diciéndole que las cosas van mal, que oye voces, que ve ángeles que le están diciendo que tiene que estar con el padre Ramón. Bueno, imagínate la locura. La amiga le dice que se tranquilice, que no pasa nada, que ella irá a verla al día siguiente. Y sí, evidentemente, la amiga Vázquez va a verla al día siguiente. Pero cuando abre la puerta de la casa, lo que primero que se encuentra es el cuerpo de Alfredito, de 6 años de edad, dentro de un charco de sangre. ¡Qué barbaridad! Tal como ve eso, llama a la policía, joder, como te puedes imaginar. Aunque sigue entrando en la casa y se encuentra a sus dos hijas también muertas y a ella durmiendo plácidamente en su cama. Joder, o sea, fue una auténtica matanza lo que hizo esta mujer, matanza, ¿no? Se cargó a los 3 niños. Mm. Cuando llega la policía, se la lleva al hospital porque más allá está como medio inconsciente. Y ella cuando despierta de este letargo no parece recordar nada. De hecho, dice que tiene que ir a buscar a sus hijos al colegio y por favor que la dejen irse. De hecho, la policía lo que hace es detener al padre, a Alfredo, pensando que realmente, pues ella no ha tenido nada que ver y que ha sido el padre en un ataque de locura. Claro, esto cae enseguida por su propio peso y se dan cuenta que es ella, que se ha vuelto directamente loca. Bueno, más allá de que esta mujer, como os podéis imaginar, fue juzgada y enviada a un psiquiátrico durante 30 años, que era la pena máxima que se la podía imponer, y que actualmente ya está en libertad, esa casa es una casa como cualquier casa donde puede pasar un suceso tan trágico, donde siguen pasando cosas, ¿no? Y ahí es donde vamos. Es una casa, digamos, en la que quedó ese hecho terrible y luctuosísimo, quedó como impregnado. Es lo que ocurre en muchas circunstancias, esa impregnación, esos ecos del pasado que se manifiestan a veces, como nos vas a contar. Sí, de hecho aquí tenemos 2 teorías posibles. Una que habla de eso, de una impregnación después de un hecho terrible, ¿no? De hecho, Carlos Trejo, que es investigador paranormal en El País, en México, asegura que que él mismo logró ver a una niña en la cocina con pijama ensangrentada. Y de hecho, en el libro Evidencias de vida después de la muerte, él mismo relata que un vecino, el hijo de un vecino, de hecho un niño, que estaba jugando con una pelota fuera de la casa, cuando la pelota le cayó dentro de la casa y él saltó la verja para ir a recogerla, se encontró precisamente a una niña en pijama que se asomaba por la ventana. Evidentemente no era una niña, era un fantasma, ¿no? Dicen que esa niña continúa manifestándose. De hecho, hay vídeos donde se registran movimientos sin razón aparente. La gente dice que las vibraciones del lugar son muy pesadas y que muchas fotografías aparecen sombras cuando no hay nadie en el lugar. Pero, como te decía, a veces hay otras versiones. No se sabe qué fue antes, el huevo o la gallina. Porque hay otras versiones que lo que dicen es que es al revés, es que algo maligno habita desde siempre en esa casa, algo que hizo que esta mujer, que Claudia de 33 años, actuara de esa forma. De hecho, decían que era posible que ella incluso estuviera como poseída por ese ente maligno, que muchos conocidos, amigos de la familia, decían que la habían oído hablar a solas, pero que aparte de su voz se oía otra voz más grave que a veces la contestaba. A saber si no es un Amityville, es decir, un caso de estos en que reside algo previo y que ese algo previo altera la conciencia de la persona que produce ese hecho, o que si realmente lo que hay es simplemente posterior al evento. En cualquier caso, hablamos de una casa en la que actualmente no vive nadie y que difícilmente deje vivir a nadie más. Desde luego que sí. En alguna ocasión, cuando hemos comentado el caso de Amityville, este es parecido. Seguramente no hay película si no es internacionalmente conocido porque ha ocurrido en México y no ha ocurrido en Estados Unidos. Pero en realidad es casi igual, un hecho terrible, pero no terrible, no una historia oscura, no, una historia terrible en lo que ocurrió en el lugar. Totalmente. Y bueno, y vamos a hablar de otro caso también mexicano. Exacto. Otra casa, otro lugar encantado. ¿A dónde nos vamos ahora? Este es muy curioso. Se llama la Casa de los Tubos. Y es curioso porque es una casa hecha a construir por encargo, pero que normalmente parece que el lugar, por algún motivo, algo no funciona bien en ese lugar, en ese terreno. No sabemos exactamente por qué. Te cuento. Hablamos de la década de los 70. Tenemos a un padre con una única hija, viudo el hombre, y con un problema grave. Y es que esta niña no puede andar. Esta niña va en silla de ruedas. Y el sueño del padre es construir una casa donde la niña pueda moverse con total libertad. Para ello, encarga a un arquitecto de la zona un proyecto único, especial, la Casa de los Tubos. Una casa completamente circular, como si fueran diferentes tubos de diferentes tamaños, donde todos son a base de rampas, para que su hija pueda recorrer la casa en completa libertad. Uh-huh. todo empieza muy bucólico, todo empieza muy bonito. De hecho, el arquitecto está emocionado porque es un proyecto arquitectónico original, único. Claro, construye eso para ayudar a su hija. Eso es el origen, con lo cual parece fantástico, ¿no? Hasta que se torce, claro. Hasta que se tuerce. ¿Cuándo se tuerce? Pues en la propia obra. De hecho, cuentan los trabajadores que no saben por qué el ambiente empezó a hacerse muy turbio. Muchas peleas entre ellos, objetos de la obra que desaparecían y se culpaban entre ellos de su desaparición. Peleas, tensión enorme entre los diferentes trabajadores. Llegó a tal punto que incluso el jefe de obra los hizo sentarse e intentar solucionar esos problemas de convivencia. El caso es que ya faltaba pocos meses para que la casa se terminara, cuando de pronto uno de los trabajadores, de hecho quizás el más serio y el más formal, sin saber bien cómo, cae al vacío, se precipita al vacío y se suicida. Bueno, se mata, más que suicidarse, se mata. Pero queda la duda entre los trabajadores si realmente ha sido una cuestión de que se ha suicidado o si realmente ha sido la mala suerte que ha querido que se cayese al precipicio. Pero eso se repite, no llega ni un mes más y otro trabajador, por accidente, vuelve a caerse del edificio y se matan. Lo curioso del caso es que en el segundo trabajador que se cae, cuentan que antes de morir pronuncia una frase que deja a todos los presentes helados. Dice: no quieren que estemos aquí. Ahí empieza realmente un poco la superstición de este lugar, ¿no? Porque más el que caso, Casa de los Tubos, debería llamarse Casa del Tobogán o la Casa Asesina, ¿no? Porque parece que quería hacer algo, la casa reaccionaba contra ellos. Bueno, el caso es que cuando ya está la casa a punto de terminarse, falta por poner las ventanas y quizás alguna cosa de pintura, pero la casa básicamente está prácticamente acabada, el padre se acerca con su hija y la deja subir y la deja recorrer la casa para ver lo bien que se maneja en ella. Hay un momento que la niña desaparece de la vista del padre y de hecho la niña se va hasta la parte más alta de la casa. Cuentan que de pronto se oye un golpe seco, un golpe duro, una mezcla entre acero y carne, y que el padre sabe perfectamente que algún desastre ha pasado. Él corre como un loco buscando a su hija y se da cuenta que desde la parte más alta, no sabe por qué motivo, la silla de ruedas ha resbalado, ha empezado a bajar a toda velocidad y por una de esas ventanas que todavía no tenía ventana, que cerrara el espacio abierto, la niña se precipita al vacío y se muere. ¡Jolines! Como os podéis imaginar, el padre desesperado ya no quiere continuar construyendo la casa, de hecho se emborracha cada noche en el lugar y acaba tirándose de arriba abajo del edificio y suicidándose también. Con lo cual, pues imaginaros ya la leyenda de este lugar. Pero no acaba aquí la historia, y es que pasan unos años y a veces la lógica no es la más adecuada, pero ocurre que otro padre, cuyo hijo también va en silla de ruedas de esa casa, y lógicamente, pues le pasa igual que al padre anterior. Dice: esa casa es ideal para mi hijo. Y decide comprarla. Pero nuevamente las cosas no van como deberían ir. Y al muy, muy poco tiempo de estar acabando las obras, porque nuevamente la casa se quedó a medida construcción, si nos acordamos. Pues cuando él, además, como la casa había sufrido un cierto abandono, pues intenta remodelarla. Cuando él está empezando a terminar la casa, nuevamente su hijo también decide pues visitar la casa con su silla de ruedas y no se sabe por qué. Pasa lo mismo que la vez anterior, el niño sale despedido por la misma ventana y también muere. Bueno, desde entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta casa? Pues dicen... Lo que ha ocurrido hasta ahora es que nos has dejado los pelos de punta, ¿eh? Pues sí, la verdad es que no parece que esta casa... ¿Es la casa o la ventana encantada? No lo sé, sí. Me parece como que el lugar no quiere ser habitado. Sí. En cualquier caso, la gente cuenta que desde lejos, incluso, en algunas de las ventanas, se puede ver a una niña de 12 años que pasea por el lugar. A día de hoy, ¿qué ocurre con esta casa? Pues se encuentra en remodelación. Alguien, no se sabe quién, ha decidido comprarla y hay un nuevo arquitecto que está a cargo y que pretende modernizarla para que alguien pueda habitarla. O quizás no. Bueno, tú te dirías, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿cogeríamos, aunque fuera muy buen de precio, una casa en donde ha pasado algo así, en donde pasa algo así? Pues es una elección difícil, ¿no? Aunque nos la regalen, no sabemos si las queremos o no, ¿eh? Bueno, la verdad es que hay casas que quizás es solamente un hecho. En este caso son tantos hechos parecidos que te planteas realmente hasta qué punto pues la casa o el terreno es habitable, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay ahí para que pues pasen estas cosas? Y no una, ni dos, ni tres, sino hasta cuatro y cinco veces. Realmente, pues, te lo planteas. Desde luego, la casa de Querétaro o la ventana de Querétaro o lo que fuera, pero la verdad es que el lugar tiene una presencia invisible con mucha personalidad y con mucha mala leche, porque se carga a todas las personas que intentan hacer algo. Por cierto, Laura, el otro día hablábamos contigo de tu nuevo libro, de tu nueva novela, que iba a aparecer esta semana, La maldición de la lanza sagrada. Se ha estrenado ya, ya están los en las librerías, ya está a la venta. Bueno, la recepción por parte de la gente espectacular, ¿no? Bueno, de hecho, ayer mismo tuvimos que reeditar. Bueno, ayer claro. El viernes tuvimos que reeditar. Y en Amazon han roto stocks. Increíble. Increíble. La verdad es que no sé qué decir. Estoy un poco incluso abrumada por el éxito que está teniendo. Porque yo siempre he sostenido una teoría, un poco quizás tonta, pero mi teoría, ¿no? De que cuando un autor tiene un gran éxito, el vértigo viene después, ¿no? Porque dices, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿y ahora qué escribo después de esto? Entonces, cuando he visto que esta novela está arrancando de la forma que está arrancando, que la gente la está leyendo y me está diciendo que les está encantando, que me han tenido que reeditar a toda prisa, pues no puedo evitar tener un poco esa sensación de vértigo, de decir, ¿qué está ocurriendo? Pero bueno, es una buena noticia en cualquier caso. Desde luego que sí. La maldición de la lanza sagrada, que lo decíamos la pasada semana, tenía que ver con el mundo del esoterismo nazi, en concreto con una lanza que buscaron los nazis, que buscó Hitler, que era algo así como el bastón de mando, era lo que le iba a hacer, pues lo que después hizo. Era una de las herramientas que estaba buscando ese mundo esotérico nazi para conseguir dominar y conquistar el mundo. Es posiblemente uno de los elementos más importantes en las creencias de los nazis, en ese esoterismo nazi. Cuando hablamos de esoterismo nazi, hablamos de esta lanza sagrada, entre otros objetos, ¿no? Efectivamente, en general todos los generales nazis estaban un poco imbuidos por esa locura de Hitler y de Himmler, esa pasión por los objetos sagrados, la búsqueda del Grial, de la lanza del destino, incluso del bastón de mando, del arca de la alianza, de las calaveras de cristal. Hitler un poco persiguió todos esos objetos y se hizo con el que pudo, que en este caso es la lanza del destino. Y con todo lo que esa lanza acarrea en cuanto a supersticiones, leyendas y demás, ¿no? Y ahí ya se abren las creencias de cada uno. Y sobre esoterismo nazi ha versado el congreso online que se ha celebrado hace tan solo unas horas, unas jornadas, un espectáculo fantástico, un nuevo tiempo, o ha sido un gran éxito lo que habéis organizado. Y también pendientes de cómo está evolucionando el mundo, nos vamos con muchas medidas de precaución. Vas a proponer una serie de viajes con muy pocas plazas, pero bueno, estamos en otro tiempo, en otro mundo, pero el misterio está ahí, esperando que lo vayamos a ver, ¿no? Efectivamente, planteamos, en vez de un solo gran viaje, lo que planteamos son tres viajes de plazas muy, muy reducidas. Hablamos de 20, 25 plazas a lo sumo, cuando normalmente nos vamos casi 50 personas, nos vamos a la mitad. Y planteamos dos alternativas, bueno, tres, aunque una es la misma en diferentes fechas, ¿no? Te podemos ir o del 2 al 11 de agosto a Transilvania y Bucovina, un viaje de 10 días para no olvidar, o sea, porque realmente es un paisaje, es un lugar único. Yo, la verdad, lo conocí hace unos años de la mano de Lorenzo y me enamoré del lugar. Vamos a recorrer desde el bosque de Oya Baciu hasta lugares como, bueno, el bosque este es conocido como el Triángulo de las Bermudas Europeas. Así que vosotros mismos visitaremos, por ejemplo, lugares como el castillo de Unedoara. Yo los nombres los tengo que decir poco a poco, porque ya sabes que me hago un trabalenguas. Con esos nombres es muy fácil hacerlo, ¿eh? Vale. También, por ejemplo, los misterios de las gargantas de Vikaz, que es famosísima. Recordaremos Bistrita. Bueno, lugares preciosos, evidentemente, pues todo lo que es la ruta de la novela del Conde Drácula, la casa donde nació Vlad el Empalador. Incluso viviremos una aventura con 4x4 por los Cárpatos transilvanos. Así que aquellos que quieran ya lo saben, viajesprisma.com, del 2 al 11 de agosto, Transilvania. Pero también para aquellos que quieran quedarse en la península, del 2 al 10 de agosto haremos un viaje, en este caso con Josep Guijarro de guía, que será Tenerife y La Gomera. También lugares mágicos que los hay en Tenerife y en La Gomera. e incluso pues habrá, por ejemplo, una noche ovni, una noche de contemplación de las estrellas. Se visitarán, por ejemplo, lugares pues fantásticos, porque como sabes, en lo que es Tenerife y La Gomera hay una gran tradición de magia y de chamanismo, con lo cual recorreremos pues todo, desde la pirámide que hay en Tenerife hasta pues cosas mágicas que hay en La Gomera, ¿no? Y nuevamente, la segunda quincena, volveremos, en este caso Lorenzo solo, volveremos del 16 al 23 de agosto, en este caso 8 días, a recorrer Transilvania, un recorrido un poquito más pequeño, pero vamos, igual de apasionante, pues eso, en este caso, pues 8 días de la mano de Lorenzo Fernández. Así que ya sabéis, teniendo en cuenta eso, que hay pocas plazas, porque no podemos ir mucha gente, porque evidentemente... Claro, los tiempos son los que son, pero... claro, viajar podríamos viajar, pero... viajar, puedes viajar. El problema es que luego, si vas mucha gente en cualquier sitio, puedes tener problemas en restaurantes, claro, en locales. Entonces, lógicamente, hay que ir con un grupo relativamente pequeño, todo muy bien medido en el autobús. Los autobuses, lógicamente, tenemos que dejar espacio para que la gente no tenga que estar todo el rato con la mascarilla. O sea, hay que hacer una serie de cosas que lógicamente obligan pues a reducir el grupo a la mitad. Pero bueno, para aquellos que quieran, ya lo saben, del 2 al 11 Transilvania, del 2 al 10 Tenerife Gomera y del 16 al 23 otra vez Transilvania. Así que viajesprisma.com. Viajesprisma.com, también en Espacio Misterio está la información. Os lo cuentan, nos lo ha contado Laura Falcó y... con Lorenzo Fernández también, los dos nos invitáis a un nuevo viaje a través de la radio, a través de vuestros relatos en el Colegio Invisible, aquí en Onda Cero, el próximo jueves por la noche a 1:30, ya vuelven los horarios a 1:30 al Colegio Invisible. ¿A dónde nos proponéis viajar? Pues bueno, esta vez más que a dónde es a qué. Porque vamos a hablar de un tema que yo creo que es apasionante. Viajaremos, pues lógicamente, a algún hospital, porque es un lugar donde suelen ocurrir estas cosas, porque vamos a hablar de experiencias cercanas a la muerte, de ECMs. Hablaremos, además, con gente tan interesante como, por ejemplo, el doctor Gaona o con el doctor Pertierra, que sufrió una ECM y, de hecho, ha escrito mucho sobre el tema. Y bueno, y hablaremos pues de todo tipo de ECMs, pero sobre todo de las buenas, porque yo creo que más adelante podemos hacer un especial solo de las malas, que también las hay. Es un tema apasionante, es un tema que además inquieta mucho, porque te hace pensar y recapacitar y plantearte qué hay después de la vida. Y bueno, pues eso, quien quiera acompañarnos, ya lo sabe, el jueves a 1:30 hablaremos de experiencias cercanas a la muerte. El jueves por la noche a 1:30, entre 1:30 y 2:30, Laura Falcó junto a Lorenzo Fernández os invitan a conocer el mundo de las ECM en el Colegio Invisible. Y el próximo domingo aquí estás con nosotros con más ecos del pasado. ¿Te parece, Laura? ¿Quedamos entonces? Perfecto. Os veo en una semana. Chao. Chao. Fallecimiento esta semana del músico, del cantante, del guitarrista Pau Donés nos ha llenado de tristeza a todos. Ha habido muchísimos comentarios. Su fallecimiento, su marcha ha sido comentadísima. Pau Donés era queridísimo y Pau Donés saltó a la fama inmensa con esa canción La Flaca. Hay mujeres en la historia de Pau Donés. Hizo a La Flaca muy conocida. ¿Quién era La Flaca? Bueno, pues hoy hablamos sobre las mujeres de las canciones de Pau Donés. Nos lo cuenta en Mujeres con Historia, Silvia Casasola. Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Mujeres con Historia. Ahora. El pasado 9 de junio, Pau Donés fallecía tras luchar con coraje 5 años contra un cáncer de colon. Finalizando 2018, cuando le comunicaron que la cosa no tenía remedio, decidió dedicarle todo el tiempo al amor de su vida, a su hija, Sara. El presente era lo importante, el ahora.

vivirlos de como si fueran realidad, ¿no? La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Qué bueno, qué entrañable, qué fantástico. Pau Donés estuvo en nuestro programa hace 2 años. Hemos escuchado algunas cositas de las que nos dijo. Hemos escuchado otras cosas. Su música, sus canciones están ya en la historia. Podonés, La Flaca, Jarabe de Palo, están ya en la historia, están ya en nuestro recuerdo. Ha sido una semana en la cual su fallecimiento nos ha impactado a todos. 53 años tenía el cáncer, se nos ha llevado a una de las figuras más queridas y más entrañables de la música española. Hoy La Rosa de los Vientos, hasta las 4:30 de la madrugada, escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y después continuamos. Queda uno de vuestros relatos, Verdún y Fronteras del Futuro, con Javier Sevillano. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Entonces esta noche hasta las 4:30 de la madrugada, ya sabéis que estamos con horarios especiales durante todo este tiempo, durante la pandemia, durante el confinamiento, hemos estado en el horario, hemos empezado a las 12:30, ahora empezamos al horario de siempre, a la 1:30, ha comenzado el fútbol, todo vuelve a la normalidad, pero nosotros los domingos todavía estamos hasta las 4:30 de la madrugada, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Recordamos nuestro hashtag, en nuestro Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Una hora de programa en la que vamos a tener, Javier Sevillano nos va a contar en las fronteras del futuro lo que va a pasar dentro de, bueno, pues tiene mucho que ver con la medicina del mañana, pero antes escuchamos uno de vuestros relatos, lo recuperamos, es Verdún, es uno de los momentos importantes de la guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial, escuchamos ese relato, ya sabéis, en rosa.vientos@ondacero.es, nos lo podéis seguir mandando, rosa.vientos@ondacero.es, un folio, folio y medio, 2 folios, ahí nos ponéis ese relato, nos lo mandáis y aquí le ponemos voz, le ponemos producción y lo escuchamos como este, Verdún. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hoy se cumplen 2 años desde que comenzara esa maldita guerra. Y uno desde que le embarcaron en un mercante rumbo a esos lodazales que llaman trincheras, en donde parece pudrirse la razón de la humanidad. Después de algunas semanas de una incesante bruma casi fantasmagórica, amanece un día claro. Parece tranquilo, aunque en Verdún el tiempo se para en seco hasta que alguien comienza con los disparos. Pero él, en el fondo, espera que esta tranquilidad dure eternamente. No tiene nada en contra del Kaiser, el archiduque o el general Petén. El soldado estaba sumido en esos pensamientos cuando de pronto, como el mal despertar de una pesadilla, comenzaron los estruendos y silbidos de la artillería enemiga.

Fronteras del futuro. Un futuro en el cual habrá medicina, medicina del futuro, medicina como la que os vamos a contar esta noche, porque es una forma para tratar lo que es uno de los males de los tiempos actuales, es la depresión, la ansiedad. Bueno, pues han encontrado una bacteria que lo puede solucionar. Y nos lo va a contar aquí, en Fronteras del Futuro, Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, preciosidades, ¿cómo estáis? Buenas noches, monsieur Sevillano. Aquí estoy yo, con el cubata y el puro. Con el, sí, con y, la, y con la fritanga. Y pisando el teléfono también, la, ¿no? Hay una fritura que no veas. Eso, decirle al señor que ha desarrollado esta aplicación que se dedique a otra cosa. A Bill Gates. No sé quién la ha desarrollado esta aplicación para conectarse, pero es una full de Estambul. Oye, se decía antiguamente. Messi Sevillano, ¿no se estará usted con tanta tecnología convirtiendo en androide? No, hija, se me oye muy mal, yo soy... Pero no muy mal, no, pues se te puede oír un poquito peor, se te las puede oír un poquito peor, pero para eso ya no hace falta teléfono, tiene que ser a gritos. Si es a gritos, te oiríamos mejor, ¿eh? Hay que cambiar el cableado, ¿eh? Total, sí. Total. Pues vamos a intentar volver a hacer la conexión contigo de otra forma, porque es terrible. Por cierto, hoy... Almodía Rosavientos ha sido trending topic otra vez, en tendencia en Twitter. Hemos estado peleando además por estar arriba de todo, junto a nada más y nada menos que Bill Gates. Bill Gates ha sido... ¿Pero con la conspiración o...? Claro. Bueno. Hoy ha metido la pata totalmente Bunbury, ¿eh? Bueno, hablando y defendiendo... También se ha unido Bunbury, KCO también, el rapero. Bueno, se ha echado atrás KCO en la cosa que ha dicho, pero bueno... Hoy en Informe Semanal salía un reportaje con diferentes sitios, plataformas digitales que se dedican a estar en todo momento analizando, pues eso, las fake news, los bulos y todo esto. Y entonces, una de las cosas que decían que había aumentado muchísimo era, pues claro, el tema de las conspiraciones, que consultaban muchísimo con ellos, porque con la pandemia había sido un repunte, vamos, tremendo. Sí. Pues vamos a ver si ahora te escuchamos bien, Javier Sevillano. Javier, buenas de nuevo. Ahora aquí estoy al tantán, ahora. Bueno, al tantán, ¿eh? Al tantán, un poquito estás al tantán. Sí, el tantán, pero... y los silbos canarios no fallan nunca. Sí, forma sí. De el humo. Bueno, a ver, no, el humo, cuéntanos. Sí, el humo se puede ir para el lado contrario. Cuéntanos este pequeño secreto que puede estar en una parte de nuestro cuerpo contra la depresión y la ansiedad. ¿Sabéis quién es Christensen la minuta? Ah, pues no. Pues Christensenella minuta es esta bacteria de la que tú hablas, y ahora en tiempos de depresión y ansiedad, como los que estamos ahora después de estar tanto tiempo encerrados, se está prodigando muchísimo la depresión, la ansiedad y hasta los divorcios. Sí. Y esa risa malvada que te ha salido. No. En fase 2 han disparado las peticiones de divorcio. Porque va a haber todos los juzgados, ¿no? Es que es un rollo eso de casarse, porque luego te tienes que divorciar. Claro, mira lo que decía Pau Donés, que se compraba dos trajes, uno para la boda y otro para el divorcio. Porque era el decía que los matrimonios eran el cementerio del amor. Bueno, hoy podemos decir y afirmar que tanto en el pasado como en el presente como en el futuro la primera causa del divorcio es el matrimonio. Es el matrimonio, en efecto. Bueno, en realidad más que el matrimonio, la convivencia, ¿no? Bueno, no lo sé. Yo creo que el matrimonio en sí es una institución a obsoleta. A ver si se extingue todo tipo de matrimonio. Mira, yo cuando las cosas se acaban, pues tú para acá y yo para allá. Y si te he visto, no me acuerdo. Exactamente, porque es que la gente se empeña ahí en seguir de mala manera, tóxicamente, haciéndose picias, que no puede ser. Somos muy borricos en eso, el género humano. Sí. En fin, bueno, pues os hablo de Christensen en la minuta, que va a arreglar, esperemos que vaya a arreglar muchas depresiones y muchas ansiedades en estas épocas y en otras, porque es una investigación llevada a cabo además aquí en España, en el, a ver si lo digo bien, en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, que es un centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y han patentado esta bacteria, que es una bacteria intestinal. Y han descubierto, entre las investigaciones y todo lo que han estado manipulando a esta pobre criatura, pues han visto que tiene unas aplicaciones terapéuticas para tratar los trastornos del estado de ánimo, como depresión y la ansiedad, ¿no? La investigadora principal de este descubrimiento es la doctora Yolanda Sanz, que trabaja en el instituto que os he comentado antes, en el IATA del CSIC, y lo que han hecho es que han dado, por así decirlo, han vendido, o han se dice exactamente licenciado. Esta bacteria se la han licenciado a una empresa de biotecnológica que se llama LNC Therapeutics, y que curiosamente no es española, sino francesa. Es una empresa que está especializada en la investigación y desarrollo de medicamentos en el área de microbioma intestinal. ¿Os acordáis que en este programa hemos hablado mucho, sobre todo Mado en su espacio nos ha hablado en ocasiones del microbioma intestinal y de esa conexión intestino-cerebro? Uh-huh. Que es bastante importante y que es una puerta de investigación que se ha abierto relativamente hace poco y que está dando unos frutos inesperados y que se espera de ella muchísimas sorpresas como esta, ¿no? La microbiota intestinal participa en la regulación del eje intestino-cerebro y además ejerce, o los investigadores creen que podría ejercer una función muy importante en diferentes trastornos que afectan al cerebro, como son este tipo de patologías del ánimo y que afectan al ánimo de las personas, y también en enfermedades neurodegenerativas y psiquiátricas, con lo cual estamos o han abierto una puerta en la que están muy ilusionados, por así decirlo, ¿no? Además, hasta ahora, todas las investigaciones que han estado realizando respecto a este eje intestino-cerebro, pues son muy prometedoras para los enfoques terapéuticos para la salud mental, ¿no? La doctora Sanz, que también ha estado ayudada por otra investigadora, que es Ana Agustín, han llegado a esta conclusión con esta bacteria gracias a un proyecto europeo que se llama My New Gut, que es patrocinado, como digo, por la Unión Europea, y que lo que ha generado, han permitido generar un biobanco europeo de bacterias intestinales humanas, que lo que constituye es una reserva de un importante material biológico en el que con el que están experimentando el potencial de todas estas bacterias intestinales para posibles aplicaciones para combatir patologías como, por ejemplo, la obesidad y sus complicaciones metabólicas, como son el síndrome metabólico y la diabetes. Es decir, no solo en la microbiota intestinal tenemos una posible solución o un mejoramiento de depresión y ansiedad con esta bacteria, con la Christensenella minuta, sino también están investigando otras posibles vías para solucionar otras patologías. Esta Christensenella minuta pertenece a una familia que se llama Christensenellaceae, y que están presentes en la microbiota de los individuos sanos, ¿no? Y que, bueno, eso se está investigando, el uso en enfermedades crónicas, y al licenciarlo con esta biofarmacéutica biotecnológica que está especializada solamente en el estudio y en el desarrollo de medicamentos de microbioma intestinal, con lo cual se le han dado, digamos, a la empresa indicada, no a una empresa biotecnológica generalista, sino a la que se dedica exclusivamente a desarrollar medicamentos procedentes del microbioma intestinal. Lo que hará esta LNC Therapeutics después es patentarla y intentar llevarla al comercio después de continuar las investigaciones que se iniciaron aquí en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos. Ellos completarán ya en Francia, en sus instalaciones de investigación, terminarán este proyecto de investigación e intentarán, bueno, que llegar a comercializar este próximo medicamento basado en esta bacteria como antidepresivo o ansiolítico, por medio de rutas endocrinas me llama la atención, Javier, que tenga tanta relación con el tema del intestino que estás comentando. Hasta que, no sé si se ha tenido en cuenta o se ha valorado que, no sé, a la hora de el alimento, la nutrición que puedas tener o incluso las digestiones también afecten de algún modo a estas depresiones que pueda tener uno. Pues por ahí van, claro, con la puerta que se ha abierto hasta ahora, por así decirlo, la medicina tradicional, por así decirlo, no tenía en cuenta el que la alimentación influyera de forma determinante en el funcionamiento del cerebro, en estados de ánimos o en el funcionamiento general del cerebro a estos niveles, ¿no? Pero desde luego, desde que se ha descubierto este eje intestino-cerebro, que está conectado, como ya hemos hecho referencia, a través de rutas inmunológicas, endocrinas y neurales, pues se abre esa puerta en la que lo primero que están intentando es saber si tenemos un arsenal en nuestra propia microbiota intestinal para solucionar problemas patológicos que sufrimos los humanos. Pero también una posibilidad sería mejorar este tipo u orientar la alimentación de estas personas para que desde el intestino, por este eje intestino-cerebro, podamos ver aliviadas este tipo de patologías, que desgraciadamente son de las patologías que más se sufren, más está sufriendo la humanidad, la sociedad del desarrollo, por así decirlo, ¿no? Entonces, a lo mejor habría que ver un poco también, sí, el tipo de alimentación que la sociedad del desarrollo, la que más desarrollada está, tiene este tipo de patologías de forma más masiva que otras sociedades que a lo mejor tecnológicamente están menos desarrolladas, ¿no? Y habría que abrir y mirar por ahí, es cierto. La verdad es que en los últimos tiempos, lo hemos comentado en alguna ocasión en Eureka con Mado Martínez, como decías, se están produciendo muchos descubrimientos en relación a la microbiota que nos indican claramente, no sé hasta qué punto, pero nos indican que la medicina del futuro también va a mirar ahí porque se van a conseguir muchas cosas. Como os decías, hay quién sabe si hay un arsenal de cosas que pueden ayudar a la salud de las personas en el futuro. En efecto, ahí está. Es que teníamos, hasta hace muy poquito, teníamos al intestino como simplemente un órgano para efectuar la digestión, ¿no? Que es muy importante, evidentemente, y fundamental para la vida del ser humano y de los seres vivos. Lo que ocurre es que poco a poco, investigando cada vez más, pues se ha visto que no solo cumple esa función, sino que está fundamentalmente interconectado con otra serie de órganos tan importantes, en este caso, como son el cerebro, para regular o poder regular en el futuro estos problemas depresivos y de ansiedad tan habituales al día de hoy. Pues en las fronteras del futuro, en ese futuro, vamos a atravesar la frontera que nos va a situar en el beneficio, en el arsenal que se puede encontrar en el intestino, que se puede encontrar en esa microbiota. ¿Para qué? Para la medicina. Javier Sevillano, mil gracias. A vosotros. Cuídate mucho. De hecho, lo recordamos, hace 4 horas y 28 minutos Galicia se ha convertido en la primera comunidad autónoma en España que ha superado todas las fases y que ya se encuentra en la llamada nueva normalidad. Bueno, que ha superado absolutamente todo, se ha colocado y se ha puesto a la cabeza del país y Madrid aún le queda una semana en esta fase 2, dentro un poquito en la fase 3. El lunes que viene, la noche del domingo al lunes, el domingo a las 12 de la noche, a las 0 horas del lunes, se acaba el estado de alarma. Lo contaremos, por supuesto, aquí el próximo fin de semana. La Rosa de los Vientos, que vuelve el sábado que viene. Volvemos a partir de la 1 de la madrugada, a las 12 en la comunidad de Canaria. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestra atención. Quedaos aquí en la sintonía de Onda Cero Radio, que os cuenta absolutamente todo. Gracias. Y muchísimas gracias por todos estos días que nos han estado acompañando cuando empezábamos antes. Así que nada, ahora con el horario habitual, pues también encantados. Buena semana. Por supuesto que sí. Gracias a todos los oyentes por haber estado con nosotros durante este tiempo. Esta vez sí estamos contentos porque gracias a el cambio de hora significa también que todo vuelve un poquito a la normalidad. Insistimos, cuidaos mucho, pero sobre todo, cuidad mucho lo que hacéis porque todo lo que hagamos va a beneficiar el futuro de absolutamente todos.